Bienvenidos a otro episodio de Quema Madera. Estoy con la prima Pepe el Chaburruco y un servidor Andrés el Regio. Bienvenidos a esta fogata, pues ya un poquito más fresquecita, ¿no? Como que ya se siente ese, ¿cómo se podría decir? Ese clima ¿otoño? Invernal. No, pues ya, yo creo que ya. Esos aires colados. Ah, caray, no, yo sí traje, bueno, mejor evito mis palabras. Sí, no, yo estoy diciendo la gente, ay, me dio un aire colado. No, pues para eso se tapa uno. Recordando también las redes sociales, facebook.com/quemamadera, ahí está el link para que puedas entrar directamente al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp estamos nosotros, está Beto también, están, bueno, saludos a los quemamaderos, y pues ahí echamos cotorreos, mandamos memes, compartimos un montón de cosas, decimos nuestros gustos, lo que estamos viendo, las opiniones de la película, etcétera, etcétera. Entonces se pone bien, bien chido. Y también estamos en Instagram, Quema Madera. Mucha gente, como todos los episodios hemos dicho, se confunde y dice, espérate, es que no, ¿cómo es? Q-U-E, Mamadera. No es así. Para eso existe más bien, este momento. Es el momento más letrado, el momento cultural. Este es el momento donde los de Harvard se quedan pendejos. A ese grado. Se quedan cortos, güey. Este es el momento donde Pepe el Chaburruca se convierte en el joven de la avanzada regia. No, en la avanzada regia no. De la avanzada edad. José de la avanzada edad. José de la avanzada edad. El doctor José. Don José. El doctor José. Don José. Y esta es la palabra del día. No, de la semana. Del, no, ¿qué pues digo? Sí. Del año, chinga. No, música cada semana. Maestro. Digo, por si falla ahí la producción de Chuy. Que por cierto, güey, saludos a Chuy, pobrecito, ya tenemos otro canal. Chuy, pero ahí anda. Chuy, bueno. Haciendo ¿qué madre es con K de kefir? ¿Qué? ¿Saben qué es kefir? No. Kefir me suena como algo de la India. Sí, a mí también. Ah, mira, sí es cierto. Pero no, kefir. El kefir es muy similar en su sabor al yogur, pero tiene una textura granulada. Es pues como, ¿qué es? ¿Bebida? ¿Comida? Sí, pues. No, pues se trajo la palabra, señor. No sé. Sí me suena, pero bueno, no la me acuerdo. Es que me acuerdo que los he visto anunciados, pero la neta no, nunca lo he probado. Sí, no, y ves el video y es el video, cálmate, el video. Ves las fotos, bueno, ves esa madre, pues. Y pues sí, vienen envases similares a los yogurts, güey. Uh-huh. Los venden. Es como una especie de yogur. Ajá, pero más, como dijimos que era, más. ¿Y con qué se recomienda comer, Pepe? Granulada, pues ahí ¿Es gluten free? ¿Sirve para la dieta cetogénica? ¿O qué? ¿Cómo funciona? Mira, güey, a mí me recomiendan decir palabra. Ok, ya es. Pero hay gente, quizá pueda haber una sección después de que nutriéndote con Pepe o algo así, güey. Compadre, no. Tacos de pastor y alitas, no. Sería mi recomendación. Ahora usted va a comer alitas de este sabor. Pues no, güey, espérate. Pues sí, ¿cuáles son tus alitas favoritas, Pepe? Dinos. A mí, iba a decir, ¿se puede decir marca? Cálmese, güey. La neta, güey, del lugar donde más me gustan son de Wingstop. Y son las de mango habanero. Híjole, y las regulares de Original Hot. La neta, sí son las fuertes. Yo soy de las búfalo. ¿De búfalo? Ah, sí. El tuyo primero, no como. No, sí, claro. A mí me gustan las dos, pero mis favoritas son Thai Chili de Twin Peaks. Son como chilositas. Ay, cabrón, sí es cierto. Pero sí. Dulcecitas. Sí, mira, de Buffalo me gusta, güey, pero batallo tanto en ordenar, güey, me desespera que, ay, tienes que hacer tu propio combo. Y en Winston ya vienen los combos, güey, tus papitas, tu refresco y ya, chingues madre. Ah, no, y más sí, barato, sí. Compadre. No, bueno, pues sí, a mí me gustan mucho los de Buffalo, pero sí, ordenar es un poquito, pues, complicado, ¿verdad? Pero pues es que es un menú tan simple para usted, señor, que pues usted... Güey, me da ansiedad social, güey. Estaba viendo un meme y dije, mira, sí soy. De los que voy viene el meme, viene Bob Esponja así todo nerviosillo, güey, de que repitiendo en su mente lo que va a ordenar, güey. A mí me pasa, pero cuando ordeno en inglés. Me da ansiedad. No, a mí en inglés o español, lo que sea. Y ya cuando me preguntaron otra cosa, yo, ¡ay, oh, no! Eso no viene preparado. Con queso. ¡Ah, sí, con queso! Ay, chistocal, chistocal. Bueno, hablando de recomendaciones, pues esta es la primera recomendación culinaria que hacemos en Quedado Madera. Entonces, este es un episodio ya fuera de lo común. Ya nos salimos del esquema. Pero bueno, recomendaciones. Películas, series, música, algo, un libro, algo que hayan visto, leído, escuchado, que recomienden esta semana. ¿Prema? Miren, se van a burlar de mí. No, dale. Pero yo he estado escuchando un podcast que tiene como 300, 400 episodios y voy así súper lento. Ok. Pero, no es de dieta, pero sí. Pero okay. Es de nutrición sí, sana. Ajá. Es de una chava que pesaba como 400 libras y lo perdió todo. A la madre. Y ya tiene 10 años manteniéndose. No es de perder, sino es de cómo mantenerte. Y o sea, gusta. ¿Se ha mantenido en 400 libras? ¿O por cómo? 10 años. No. O sea, las bajó y lo se ha mantenido por 10 años sin subir. ¿Pero ahorita cuánto pesa? Creo que 160. Ah, oh, oye, bueno, aquí va a salir el mamón, digo, porque a mí me han regañado, güey, cuando digo, es que perdí peso, me dice, no, es que decir perder peso es traducirlo en inglés, uh-huh. I lost weight. Uh-huh. A mí me dijeron que se dice bajé de peso en español, bueno, que es correcto bajar de peso, pero cuando dices es que perdí peso, lo estás nada más traduciéndolo en inglés. Uh-huh. Señor Regio, usted que es el defensor del idioma español. Uh-huh. ¿Es correcto eso o no? Pues mira, honestamente no sé. ¿También puedes decir perder peso? Pues yo creo que sí, no sé. O sea, porque pues en realidad lo perdiste. Pero no sé, o sea, pues sí, bajar de peso también lo veo, lo escucho yo en mi punto de vista correcto. Y perder peso. No, también. Es que dicen que perder peso es la traducción. Ajá. Que lo correcto es baje de peso. Hay que nos digan nuestros regañadores profesionales. Por favor, sí es cierto. No, y ahorita... Mientras están escuchando esto, ya el celular va a estar... Ya se metieron a la RAE.es, ya se metieron a los diccionarios, ya se metieron a todo ese rollo. No, que, o sea, que se entiende, pero a mí una vez me corrigió... Sí, yo no sabía eso, fíjate. Es bueno saber. No, es que cuando... No, bueno, entonces ella bajó de peso a... Bueno, el caso. Entonces, cada día entrevista a una persona que igualmente se está manteniendo y todo. El podcast se llama Half Size Me. Ok, entonces es un Half podcast motivacional. Me. Es un podcast en inglés, sí, supongo también. Es en inglés. Ok. No es tanto como motivación. Válgame Dios. No, motivacional. No quemamos aquí, ¿ok? Pero. Aunque la fogata pero sí, o sea, como que te ayuda a que sigas yendo al gym o sea, que no te des por vencido, más bien. No te que dice, tengas la constancia, vas a pagar la disciplina de peso, esa vas de... a... Ajá, sino... Just keep doing it. Está bien. Qué chido. Está chido. No, okay. Y muy pues bien. Estoy entretenida, obvio, con Quemamadera, Miscelánea, Supernova. Uh-huh. Y my favorite... ¿Cómo se dice...? ¿Pepe? ¿Regio? ¿Murderer? Ándale. No, Regio. No, por eso es el chingón acá. Yo tengo mi acento. Al que le sale, güey. Al que le sale. Chiposlovaco, my favorite. Murderer. ¿Y luego qué más? ¿Ya? Okay. ¿Esa es toda tu recomendación? ¿Hay alguna más? Podcast. Esas son mis recomendaciones. Ok. ¿Pero una película? ¿Alguna serie? No, es... Fíjense que... Ay, es que... Igual se van a burlar de mí, pero he estado tratando de ver menos televisión y tratando de caminar más y... Ándale, ya vas de la mano con el podcast que acabas de recomendar. Sí, muy bien, la pues, prima ya hecho, está empleando sus cosas. De hecho, que se puede hacer. Es correcto. Muy bien, Pepe, ¿hay algo que recomiendes? Bueno, no, pues que yo sí soy de acá más. Oye, no, pero es que sí es cierto, güey. Puedes estar escuchando podcast mientras caminas. Exacto. Güey, bueno, que se vaya a escalar. Luego se asusta por los helicópteros y dice, a la madre. Bueno, les va a causar risa, ¿verdad? Porque pues no me acordaba que la prima en el... ya en episodio anteriores, llegó un helicóptero por ella, ¿no? Ya no me acordaba, güey. Un día, pues, me fui a caminar acá a la montaña, güey. Y de repente empiezo a escuchar pinches helicópteros. Venía escuchando el episodio, ¿verdad? Y yo, a la madre, dije, ya me encontraron, güey. Dije, ah, chingada, man. Y es que se escuchaba de lejos y yo volteado de que, ah, cabrón, dije. No, me imagino a Pepe corriendo así, no, no me van a agarrar. Hasta que ya escuché que era la prima y dije, ah, mira, dije, pero pues sí, es interesante cuando uno va caminando y escucha. Y que escuches con audífonos, que es una recomendación sí, que hice. Sí, escuchas con audífonos, sí, sí, sí, sí, güey, sí, sí, claro, claro. Oigan. Recomendaciones, a ver, pues sí, sí he visto bastantito últimamente. Espérense, sorry, me falta un podcast de recomendar que les va a gustar. Okay, okay. O sea, la prima nos anda recomendando un nuevo iPhone. No, perdón. O sea, eso es lo que quería. O sea, le hace. Esperen. No mames. No es cierto. Happiness Spells. Happiness Spells. Y eso es de. No sé ni cómo se llama pues la tipa. Haz de cuenta que es una chava es un que tiene. ¿Cómo se llama? Hay como una tendencia últimamente de las personas que hablan así. Así como que. Y que te calman. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Sí, y que hacen soniditos. ¿No se acuerdan cómo se llama? Sí, no sé cómo se llama, pero sí he escuchado que si hablas así más lento, te relaja. Ajá. Ahorita que estamos hablando de la ansiedad antes de meternos a grabar, a mí me encanta ese podcast. Dura como 10 minutitos y es una chava diciéndote cosas así como que en ese tono de voz. Espérame, audífonos. Es que la gente necesita escucharlo. A ver, aviéntate un pedacito así como si estuvieras narrando ese podcast. No, a mí no me salen esas cosas. O sea, dice cosas así como por ejemplo, escuchar la lluvia en las mañanas. Sí, ¿qué te dice? Escucha la lluvia. Ajá, pero es en inglés. Tiene muy bonita voz la chava. Happiness Spells. Spells como spells. Hechizos, como hechizos de felicidad, hechizos de alegría. Okay, no, pues sí lo va a tener que escuchar. Sí, está muy padre, la verdad. Y no hay helicóptero, ¿verdad? Okay. Para que Pepe lo pueda escuchar bien. No hay helicóptero. Escucha el helicóptero. No, pues imagínate. Se va agarrando, barriendo Pepe. Sorry por interrumpir, ahora sí continúe. No, está bien. Ok, Happiness Spells, y la otra es... Ah, esa era... No, el otro podcast, el de la chava que perdió peso o que bajó de peso. Half Size Me. Half Size de Me. De la mitad. Sí, la mitad de mí. Ándale. Muy bien. Perfecto. Esas son las recomendaciones por la prima. Qué chido que estemos recomendando más podcasts, porque hasta eso el Talibán puso de que recomienden podcasts y que digan sus primeros tres. Entonces, sí. Está chido. Pepe, es que tú ibas a comentar de algo que viste en la tele. Sí, pues es que casi no escucho podcasts. No, hombre. A ver, vamos a ver. Vi un documental, güey, en HBO, güey. No sé si en México y en otros países también entró, güey. En HBO salió uno de Diego Maradona, güey. Uh-huh. O sea, el título es Diego Maradona, rebelde, héroe y dios. La verdad es muy interesante. No tienes que ser amante de fútbol, no tienes que ser amante de Maradona para disfrutarlo. Es ¿cómo se llama este tipo? Asif Kapadia. Okay. Es el que dirigió el de Amy... Winehouse. Ajá, que estuvo muy bueno, que ganó Oscar. Okay. Y de hecho este documental ya también están diciendo que es de los contendientes para el Oscar, güey. Trata obviamente de la vida de Maradona, güey. Pero lo que me gustó, güey, es... Bueno, primero que nada son videos... muy poco conocidos, muchos de esos son acá videos caseros de su vida, fotografías, y lo bueno que nunca lo ves a él, o sea, habla él, habla su ex esposa, habla periodistas, es voz en off, güey, o sea, todo el episodio son imágenes, digo, todo el documental son imágenes y nada más los escuchas hablar de que se están diciendo, no, sí, obviamente trata el problema de las drogas, güey, cómo inició, güey, cómo la mafia pues lo obliga. Bueno, ya llegó un momento que la mafia italiana pues era de que pues te lo echas porque te lo echas y el güey se sentía atrapado, como después del mundial del 90 se le volteó todo por ganar la Italia, etcétera, etcétera. O sea, habla de sus trampas, o sea, sí, o sea, es interesante, ¿no? Wow. O sea, mucha gente, ay, no, es que pinche Maradona drogadicto. Y de hecho la otra vez a mi hermana le decía, mira, si no se meten pedos con Italia, yo creo que la mayoría no hubiéramos sabido que era drogadicto, no hubiera dicho que no fuera drogadicto, sino que ese escándalo no hubiera salido. A lo mejor ya de grande que, ah, cabrón, le dio una sobredosis, no sabía que era drogadicto. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque si te digo, cómo eliminar a Italia en Italia le causó a Maradona que todo. O sea, curiosamente de ahí le detectaron el doping, cuando antes decían que alguien orinaba por él, porque pues era... Y él te lo dice, güey, de que pues se acaba el juego el domingo y yo de lunes a martes era party, de acabando el juego hasta el martes era fiesta, no llegar a mi casa, y ya después de miércoles a... Qué interesante. Al domingo nada más me dedicaba al fútbol, güey. Entonces te digo, es interesante, güey, es interesante. Ok, ok. Entonces esa es buena, buena. Digo, muchos van a decir, ay, es spoiler. Bueno, pues que si ya pero realmente sí sabes para de la todo, vida de Maradona. Nomás confirmando. Digo. Sí. Ok, muy bien, perfecto. También vi una serie, güey, de Amazon Prime, güey. No sabía de esta serie. Vi que salió desde el año pasado, güey. Es una serie mexicana, güey. Uh-huh. Se llama Un Extraño Enemigo, güey. Se trata del movimiento del 68, güey. Uh-huh. Salió el año pasado en conmemoración de los que ya son 50 años. Ya y ahora son el 68. 50. Ajá, bueno, ya son 51, sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Y nada más que de este lado es de uno de los orquestadores de esa matanza, ¿no? Una gente, era una policía secreta de México. Entonces, pues ves del otro ángulo. Y obviamente también ves a los estudiantes, pero también el punto que siempre han dicho, que había muchos infiltrados, güey, en ese movimiento, que eran policías encubiertos, güey. Entonces, es interesante, güey, esa serie. Y de películas mexicanas, güey, la otra vez vi también. Ya es anterior, güey, pero no me ha tocado verla. Tenía mucho que no la veía, más bien. La de Güeros, de Tenoch Huerta. Digo, ahora va a la moda con el movimiento. Porque la de ese de Güeros, que es muy buena película. Trata el movimiento del 90... No el movimiento, la huelga de la UNAM del 99, güey. Y cómo ellos estaban en contra de esa huelga, güey. Entonces, estaban en contra de marchar y estaban en contra de la huelga, güey. Entonces, es interesante esa... es blanco y negro la película, güey. Tiene una frase esa muy sí, no buena, güey. Todos. Que... probablemente no. Cuando es blanco y negro, y hay mucha gente que no le gustan las películas en blanco y negro. No, y de wey. Hecho hace broma el actor principal, que es Tenoch Huerta, hace el que sale de Narcos, el que sale de... ¿Cómo se llama este narco, güey? Bueno, el que sale con Diego Luna en Narcos, güey. Okay. Ese si no lo ubican, güey. Tiene una frase muy buena, güey, dentro de la película que dice, pinche cine mexicano, güey, nada más agarrar unos por dioseros, y lo ponen en blanco y negro y dicen que es arte, güey. Entonces te digo, es chistoso de que la misma película lo dice, güey. Entonces dice, sí, nada más agarra unos por dioseros morenitos, güey, le pone blanco y negro y se dice que es arte. Pero no, es muy buena película, muy la bien. Neta, sí se lo recomiendo. Órale, bueno, oye, o sea, qué comprometido está usted con recomendar cosas mexicanas, Sí, consumo no, está chido, mexicano. Está chido, yo no sí, sabía de esa padre. Serie. Sí, de esa serie, yo no. Sí, la serie y la película. La serie, te digo, se supone que van a ser más temporadas, güey, no entiendo por qué. Digo, no entiendo qué se base, yo pensé que nada más era el movimiento, pero... Bueno, es así que los secretos del gobierno mexicano. Digo, lo interesante que es también producida por Televisa y pues de cierta manera también cagan. Bueno, los secretos que ellos quieren que nosotros sepamos. No es Televisa en sí, es Emilio Azcárraga, güey, pero te basa en muchas cosas. Por eso te digo, me dio mucha risa como muchas cosas dices. O sea, son un chingo de productores, güey, pero Emilio es uno de ellos. Y cómo, pues sí, o sea, te habla de cómo manipulaban a la prensa, manipulaban esto, manipulaban todo. Y así como que, güero, mírenlo. O sea, pero bueno, técnicamente él no lo hizo su papá, ¿verdad? Obviamente. Pues sí. Pero muy sí. Muy bien, muy bien. Entonces, así es. ¿Y tú, güey, algo que recomiendes, güey? Ya empezó la serie de Batwoman. Mm. Ah, sí, güey. De hecho, ¿cómo está? Ya vi el primer episodio. Está en el Regioplex. Está muy bien. Se ve prometedora. La misma calidad de Titans. No sé si ya vieron. Bueno, tú, yo sé que la misma ya vio Titans. Pepe todavía la primera temporada. La segunda está más o menos. Vi el primer episodio y dije yo. O sea, Diokis me cortaron en este momento para que me continuaran prima con esto. Anda bien chaburruca últimamente. Sí, oye, qué pedo, güey. Últimamente. O sea. La otra vez, Pepe, con eso te voy a decir todo. La otra vez me dijo, pues la de Star Wars no me emociona mucho porque siento que no me va a gustar. Y eso dije. ¡Ay, eso dije! ¡Madre! Sí, ando muy chaborroca. Es que como que todavía no se siente la fiebre, güey, de Star Wars. No, pero ella me dijo eso como en abril, güey. Pues es que ya no. Pues que la edad, compadre. Sí, ya la edad. Ya, va. De alguna con manera. Con eso de que me duermo a las 9:30, 10, güey, ya valió madre. Bueno, yo recomiendo Batwoman. El primer episodio ya está en el servicio de streaming de DC. Escuché que es muy feminista. Sí. a modo sí, mamón. Sí, sí lo es. Sí lo es, pero tiene buenas escenas de acción, entonces está chida. A mí me gustó. O sea, se me hizo entretenida. Creo que va por el mismo estilo que Titans, pero... ¿Esa va a salir en el CW o va a estar en DC? ¿En la plataforma de DC? ¿En los dos? ¿DC o los dos? En los dos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y de podcast, a ver... Hay uno que se llama La Llamada de la Luna, que es el... Bueno, la prima lo odia. No lo odio, pero... Híjole. Es un español que cuenta unas cosas muy extravagantes. Ah, saludos Beto. No, pero es un español que el güey cuenta leyendas, mitos y cosas históricas muy, muy interesantes. Yo lo escucho de ya hace algunos años. De hecho, se lo recomendé al Talibán ahora que puso ahí en el grupo de los Cabamaderos de que pusiéramos podcasts que tengamos ya mucho tiempo escuchando. Entonces yo recomendé ese y se lo recomiendo aquí también. La Llamada de la Luna con el Caminarte, así se hace llamar este señor. Y es muy interesante, muy, muy interesante. Son cosas históricas, te explica la historia. Hay un episodio de la matanza que provocó Charles Manson. Hay otro del paso de Dyatlov. La niña que... Bueno, Esa ni la platiques. No está muy buena. Mira, ese episodio es que él es muy gráfico. O sea, te describe las cosas así. ¿Cómo hacer gráfico? Como son, o sea, bien, bien detallista. Yo escuché esa misma historia. Sí, yo escuché esa misma historia con My Favorite. Asesino. Y o sea, fue totalmente diferente. O sea, me gustó más escucharlo, no tan... Es que My Favorite Murder es una plática. Acá es una narración y el güey recrea escenas por medio de audio para que uno se vaya imaginando las cosas. Y ahí depende tus límites de imaginación. Y tus límites de imaginación aparentemente son muy avanzados. Yo creo que no tengo pinches límites de imaginación porque fue horrible. Ese capítulo. Pues bueno, los demás sí lo recomiendo. La Llamada de la Luna está muy, muy chingón. Es de podcast, les recomiendo que vean que empiecen la serie de Batwoman. Y de películas, pues no he visto una nueva. Bueno, ya vi el Joker. Ajá. Oye, antes de que entres al Joker, güey, ahorita que mencionaste que recomendáramos podcast, música, lo que sea, güey. Digo, yo sé que esto es algo diferente, no sé que no lo voy a hacer todas las semanas, güey, pero me tocó escuchar, digo, para los amantes de la música, que sé que hay varios y sobre todo en el grupo. El nuevo disco, bueno, es el primer disco de solista de Brittany Howard. Si usted no lo ubica, Brittany Howard es de la banda que era, se llamaba Alabama Shakes, muy buena por cierto, güey. Entonces, sacó su primer disco como solista, güey, y muy, muy interesante, güey. También vamos a... No sabría describirla, güey. Pues es alternativa, güey. O sea, entra... ¿Es como Billie Eilish o algo así? Pero esta está más melodosa, güey. Es con escuchar la voz, güey. Uta, güey. La neta, se llama Jamie, pues, en inglés, ¿verdad? Muy Jamie bien. Se llama el episodio, güey. El disco. A mí Alabama Shakes, me acuerdo que me lo recomendó Isaac, el usted, que por cierto le mandamos saludos, güey. Me la recomendó Alabama Shakes, güey. La neta me relaja, güey, porque la música es así de que tranquilita, güey. Es que tiene ondas entre jazz, alternativo. Bueno, pues entra en la categoría de alternativo, ¿no? Pero el grupo traía así como que los sonidos medio de jazz, güey, blues, güey. Y como solista sigue más o menos esa línea, güey. Entonces, obviamente ella dice, no, es que no me peleé, quiero más creatividad yo sola, etcétera, etcétera. Pero sigue esa línea. Entonces, se la recomiendo tanto. Bueno, si no conocen a Alabama Shakes, que ya realmente creo que la banda, pues, ahorita está en pausa. Escuchen a Alabama Shakes o a el disco de solista de Brittany Howard, que también muy, muy bueno. Brittany Howard, ok, muy bien. Sí. Voy a darle una escuchada. Sí. Está en Spotify, supongo, ¿va? Sí, en Spotify. Sí, es que también me quedé así con la plática que tuvimos, ¿no? Con LuquiWiki, güey. Con LuquiWiki, Que nos decía, no, es que ya no hay música nueva. Y yo, pues hay un chingo, güey. Que a mí sí me gusta, pero pues bueno, ahí está. Total. Joker, ahora sí, perdón. No. Antes de que hablemos del Joker, yo quería decirles que si siguen a Beto, vean su último post, su última historia en Instagram, donde baila con el con el filtro del Joker puesto. Ajá. Ay, está cagada la risa igualito, güey. Ay, es que se ve multifacético, sí. Bueno, ahora sí el meollo del asunto, güey, que vemos de nuevo cacareando. Okay. Desde una semana. No sé si ya los esto tres vamos Joker, a ¿no? hablarlo ahorita o ya más al final, porque pues vamos a hablar con lo que pasa en la película. Si no has visto en la película. Sí, advertencia. Sí, ya les dimos advertencia. Tiempo. ¿Cuántas semanas ya van, Pepe? ¿Dos semanas? A ver, salió. Sí, pues salió. Ya va para dos semanas, güey. Porque salió. Ya, técnicamente si no salió. En Estados Unidos salió el jueves 5 de octubre. Ah, bueno. Entonces, si no viajaste a Estados Unidos, ya ni modo, te chingaste. Sí. No, no, pero el día 6, un día después salió en Latinoamérica. Uh-huh. Y pues me imagino a nivel. Ahora sí no salió de que al mismo tiempo, güey, de ya. que salió pues nada más en Estados Unidos un día antes y el día 6 salió. Todo, yo creo que ya es una cantidad de tiempo considerable. Yo miren, por todo lo que he visto en redes sociales, yo supongo que la mayoría la ha visto. O sea, ya es. Pues al menos sí. Los que escuchan este podcast, yo creo que la mayoría ya la vio. Digo, escuchas este podcast es porque te gusta toda esa onda uh-huh. ñoñería como nosotros. Entonces, pues ahí va a estar. Y de que estás en primera fila cuando salen ese tipo de películas, así que... Pues, sí. Exactamente. Sí. Entonces ya... Entonces ya es momento. Spoiler alert. Ajá. Ya dijimos mucho, güey. Ahora sí ya vienen los chingazos, güey. Viene escenas, viene de descripción, viene todo, güey. Si no la he visto, última advertencia... Pues apáguele. Sí. O adelántale. Sí. Adelántale más bien. Sí, uh-huh. Adelántale. Oye, después, 40 minutos siguen hablando, una hora siguen hablando, chingada madre. Ay, adiós, pues. Bueno, Joker. En general, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué onda? A mí sí me gustó. La actuación es muy buena. Me gustó mucho las tomas que hicieron. Definitivamente. No el veo juego la... de paletas también que hizo. La paleta de colores. Sí. La paleta de colores. Me gustó mucho la ambientación que le dieron en los 70s. 80s, compadre. Ah, 80. Bueno, es que... Bueno, sí. 80s. Es verdad, 80s. Bueno, sí. Pues yo no soy fan de... Así, muy fan de los retro y esa madre. Pero sí se veía muy bien ambientada, la neta. Me gustó mucho la actuación. Creo que... trabajó mucho en sus cuestiones faciales, en sus movimientos faciales, lo cual eso le da un extra muy cañón a mi punto de vista. Corporal, todo su cuerpo te daba el mensaje. O sea, no entendí una escena, pero al rato vamos a hablar de eso. Okay. Pero yo le doy un 8.5. La verdad, sí. A mí no me gusta calificar películas, la neta, con números. Ay, pero yo nada más cuando me preguntas, güey, pero yo no sé de qué hay 8, no. Okay. O sea, ¿cuánto pero, le das? Tú le das 8.5. No tengo calificación. No, dijiste que cuando te preguntaban. No, sí, pero me molesté de... Ay, ¿qué número? No, güey. Pues me gustó, güey. Pero bueno, te gustó. Dices que sí, un 8.5. Sí. ¿Tú, Bruma? Yo sí le doy el 9. La actuación de Joaquín Phoenix para mí fue... No sé. Nunca había visto algo tan chingón como su actuación. O sea, de verdad, yo sí sentí lo que él sentía... O sea, exacto. Todo es una película, como lo hemos dicho en este podcast, muy difícil de ver. No es para todos, pero para nosotros sí fue. Esa fue la descripción que le di a Andrés antes de que viera la película. Sí. Me dio mucha risa porque sí, definitivamente no es para todos, pero y lo raro es que a mucha gente le gustó. Sí. A mí me incomodó, así como que ay, cabrón, o sea. Ah. Fíjate que mi cuñado, porque me dijo, o sea, me dijo, quiero llevar a mi sobrino. Sí, no. Bueno, a su hijo, ¿verdad? De 10 años. Le dije, no, güey. Me dice, ay, güey, le gustan películas de terror. Juega Call of Duty. Le digo, sí, no. Es diferente. Es que no es violenta, ajá. No es de miedo, güey, pero, ay, cabrón, está perturbadora, güey, la neta, güey. Es su madre, güey. Sí, si porque me decía, problemas mentales, o sea, te. Totalmente ¿sí? te ayuda a que te pongas peor, güey, porque está cabrón. Sí. La neta sí, o sea, y sí, recuerdo que el Talibán dijo, no, pues es que es Taxi Driver. Pues sí, el mismo director dijo, me inspiré en varias películas, Taxi Driver siendo una de ellas. Taxi Driver, esta película no de setentera, güey, de Robert De Niro, güey, que es un tipo solitario, taxista, y que pues... vuelve también, o sea, se convierte en otra persona, güey. Así es el Joker, güey. Sí. Digo, sí, también entiendo las referencias. También yo pensé lo mismo, entendí la referencia, pero... Y varias películas también, ahorita se me van a la mente, güey. Pero sí, varias películas que te pueden decir, ah, es que esa escena, ah, es que esto. Pues sí, güey. Pero de todas maneras, o sea, puedes tener, puedes copiar las ideas, puedes lo que sea, pero si no lo ejecutas bien, tu pinche película va a valer madre, güey. Y yo creo que sí estuvo bien ejecutado. Y como dicen, güey, la actuación de Joaquín, güey, de los primeros 10 minutos, cabrón, sí, dije, ah, güey, su pinche madre, güey. Dije, no mames. Güey, ni 10, los primeros 2 minutos ya estás así de que puta madre, güey. Sí, sí. Y yo también tengo que decir lo mismo que dijo Andrés, la fotografía estuvo muy buena. Cuando trataba de desconcentrarme de todo el dolor que estaba sintiendo el pobre Arthur Fleck, me concentraba en la fotografía porque la fotografía también estuvo muy, muy bonita. Sí, sí. Siento, bueno, hasta con Alex me decía, es que como que le faltó algo más. Sí, tal vez siento que como que algo le faltó, ¿verdad? Pero la verdad, o sea, cinematográficamente, güey, se me hace muy buena película, güey. Digo, vamos a encontrar gente que no le gusta. Ay, claro, la pinche aburrida, está muy lenta, güey, como todo, ¿no? Pero la verdad, o sea, bueno, aunque sí, yo creo que la película en sí es Joaquín Phoenix, güey. Sí. O sea, sí resalta mucho la... Ahorita que mencionas eso de que está lenta, yo sí coincido que está un poco lenta, pero creo que eso le da más peso a la historia. O sea, te hace como que conectarte más con el personaje de Joaquín Phoenix. Al menos así me pareció a mí, ¿verdad? Obviamente. Sí. Y entonces, de repente sí dije, ok, no está pasando nada, pero como que eso te crea... Por algo no está pasando nada. ¿Perdón? Dices, por algo está pasando, exacto, por algo está pasando nada. Esto, y luego ya cuando avanza la película dices, ok, ya. Y sí, esa misma lentitud que en ciertas ocasiones, que está eso, no es de que 5 minutos sin que pase nada. No, la verdad no es así. No. Pero así como que, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero ya conforme avanza la película dices, ah, ok, y eso como que te gancha más y te... Sí. Te causa más empatía con el personaje. Sí. A mi punto de vista. Sí, güey. Sí. No, eso completamente de acuerdo, güey. Eso me gustó bastante. La risa, güey. Ay, hija de su madre, güey. Pero fíjate, no, ahora, güey. Pinche risa no se veía fingida, güey. No, güey. Le salía bien natural. Oh, sí, bien natural. Sí. Y yo dije, ya va a ser la típica risa burlona del Joker que todos estamos acostumbrados de que ¡ah! Y dije, okay. De cuando se empezó a reír, yo así de que okay, pues es una persona riéndose. No, y es que sí, güey, pero ya es que aparte sí, o sea, sí existe ese problema, güey, porque no sé quién me dijo, ay, no mames, güey, o sea, esa madre no existe. Yo, sí, sí existe, güey, o sea, que no. Pues claro que existe, que no nos había tocado verlo así tan gráfico en un cine, güey. Digo, en una película, güey, sí existe ese problema. Es una entre miles, ¿verdad? Pero a alguien le toca. Sí, porque hay gente que llora, en vez de reírse, güey, llora. Entonces él sí. Pero la risa, digo, porque sí, o sea, la risa incontrolable, güey, y el dolor que le causa, güey, que le está pasando eso. Es algo que me gustó mucho también cuando se reía. Porque se reía o se carcajeaba. Y sus ojos se veían. Pero triste. Sí, de que perdón, güey. Sí, se veía triste. O sea, arrepentido. Discúlpame, o sea, esta es una condición. Y pasaba la tarjetita. Sí. Esta es una condición mía, no me estoy burlando. Simplemente tengo una enfermedad mental que me causa esto y la madre. Y aún así, la ignorancia de la gente, sobre todo en esa década, pues era súper cabrona. Sí, ahorita, güey, los problemas mentales. Exacto, es lo que iba a decir. Si ahorita ese problema estuviera, sería lo mismo. O sea, no habría diferencia. Pero después ves la risa macabra. Bueno, no macabra, güey, pero ahora sí el riéndose cuando cuando va al show, güey, del stand-up, güey. O sea, no cuando él está hablando, sino cuando él está haciendo las notas, güey. Ay, esa pinche risa me puso... No, uy, se me puso cuando la piel chinita, güey. Cuando ya no es parte de su enfermedad, que ya es su risa güey, cuando se natural, está riendo. Que le dio gracia a alguien. Ajá. Sí, güey, también eso dices, ay, hijo de su pinche madre, güey. Sí, no, te digo, a mí honestamente sí me gustó mucho, güey. Ay, güey, o sea, porque mucha gente, ¿será el mejor Joker, güey, o no, güey? Es que es diferente, güey. Es que siento, mira, creo que esta película está, ¿qué es? ¿Todd Phillips o cómo se llama el director? Bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, güey. Le quiso, bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero como que esta película... Solo como es de Joker, güey. Se hizo... Humanizó a Joker como Christopher Nolan hizo... Batman. A la trilogía de Dark Knight, güey. Sí me explico, güey. O sea, Christopher Nolan, el éxito que todos no nos cansamos de hablar es de que pues humanizó a Batman, humanizó hasta los mismos villanos, güey. Uh-huh. Pero aquí pues vimos se podría decir al antes de Joker. No me voy a meter en cuestiones de que, es que no está con, no hay una historia similar, etcétera, etcétera. No, pues él desde un principio dijo, no se está basando en ningún cómic. No me estoy basando en esto, simplemente le estoy dando pues el aspecto. Eso es algo que si estás a este punto del podcast y no lo has visto y te valió madre, hay que recalcar y hay que decir que esta no es la historia del Joker. Mucha gente tiene esa onda de que, entonces así inicia. Sí. No, nunca es que vamos a saberlo. Nunca lo vamos a saber. Sí, es una prueba muy fácil la película de The Dark Knight, donde sale obviamente Heath Ledger como si fuera el Joker. Cuando dice, ¿quieres saber cómo obtuve estas cicatrices? El güey dice 3 versiones diferentes de cómo se hizo las cicatrices. Que su papá y que él se las cortó y no me acuerdo la otra. Que su esposa. Está el Joker de Jack Nicholson que se cayó como en una especie de líquido que le deformó la cara. Se supone que es el de Killing Joke, del cómic Killing Joke. He escuchado tampoco. Exactamente, del Killing Joke. Sí. Que así inició también Harley Quinn, ¿no? Y vimos un poquito de eso en Justice League, ¿no? Justice League, la otra, la de Suicide Squad. Sí, cierto. Entonces el Joker también de Jared Leto de Suicide Squad es diferente al Joker que vemos hoy. No es de que se va evolucionando, no. Simplemente nunca vamos a saber la historia verdadera del Joker. Y eso es lo bonito. Eso le da mucho misticismo al personaje y a mí me encanta que hagan eso. Bastante. A mí también. Y es que aparte yo aquí no lo veo tanto como Joker, güey. Porque el güey no se empezó a disfrazar porque le hacían bullying, güey. Él era un payaso, güey. Él era un payaso. Un hombre que trataban por entretener, ya sea los niños como lo vimos, güey, o en las calles, etcétera, etcétera. Entonces él, o sea, pues mentalmente se volvió, bueno, no de que, era una persona no estable mentalmente, güey, y pues se cansó de y se dejó de tomar las pastillas, también. Exactamente, o sea, dejó de tomar las pastillas, güey, fue problema de bullying, se podría decir, güey, o sea, de las burlas. Es que el bullying era increíble, güey. No, y te digo, en esa década, o sea, ni conocía el bullying. Era así como que la gente era mamona porque eras diferente y se chingó. Sí, fue una época muy pesada. Digo, yo todavía no nací, obviamente, pero sí. Creo que hemos hablado en este podcast de esa persona que no puedo mencionar, que no quiero mencionar, que siempre decía, o sea, que siempre le iba mal a esa persona porque tenía su mentalidad de que siempre le iba a ir mal. Esto se me figuró como que este personaje así de que Le va mal. Pero porque esa persona exactamente tenía eso en su mente. Sí. No, pues sí, la verdad sí. O sea, te digo, es que siento que vimos más a Arthur realmente que al Joker, güey. O sea, la neta, güey. O sea, y lo dejan. No, esto no se va a ligar con las películas de DC, gracias el a universo, Dios, etcétera. Bueno, ¿cómo se podría hacer, güey? Bueno, sí, con todo el éxito que está teniendo a huevo. El detalle es de que Warner ya le dijo a Joaquin Phoenix de que, oye, güey, ¿qué onda? Pues si te gustó. No, pues sí, güey. ¿Qué onda? ¿Pues una 2 o qué? Ay, Dios. Entonces, ya están viendo la 2 y hay rumores, no están diciendo que sí se va a hacer, pero hay rumores de que le quieren meter un Batman en algún punto. Yo la neta no, a mí me gustaría que sí las dejaran y ya. Este es el Joker y se chingó. No hagas más. Sí. No hagas, es más, mira, no quiero la 2. Yo no quiero la 2. No, yo tampoco quiero la 2, pero sí veo cómo la 2 ya se vuelve una persona macabra, güey. Sí, evolución sí, pero mi pregunta es, pues si lo vas a evolucionar y si no va a tener un cauce con Batman, que es lo que todos esperamos, pues ¿para qué lo haces? Sí. O sea, a mí se me veía como, ahí sí como pérdida de tiempo de que, ok, pues me estás dando algo que no va a tener el final que todos queremos, un enfrentamiento con Batman. O sea, no lo va a tener, lamentablemente. Oigan, yo de cierta manera, en cierto punto sí medio creí cuando dieron la de que, ay, pues es que tu papá es... Hijo, güey, neta cuando anunciaron eso yo me quedé, güey, tiene sentido, o sea, para... de relación, o sea, no. ¡Puf! Para mí, yo sí lo vi factible, ¿eh? Dije, pues tiene sentido, güey. O sea, yo a lo mejor yo ya también relacionándole con la historia que conocemos, uh-huh, dije, a lo mejor por eso mató a... ¿Cómo se llama el papá, güey? Thomas Wayne. Dije, por eso a lo mejor los mató, pero güey. Pero esta no gente los rechazada. No, pero la historia que conocemos del Joker y de Jack Nicholson, él lo mató. No. Pues en los cómics también. No, sí. En los cómics él no lo mató. Nunca se sabe. ¿En los cómics él no lo mata? Ah. No, en los cómics fue simplemente un ladrón. Eso es todo. Ah, ok. A mí, miren, entonces, bueno, mi parte favorita que me encantó. Ay, para que vean que no se van a matar los cómics. En el momento que matan a Batman, a los papás de Batman, a los papás de Bruce Wayne. Ajá. En ese momento preciso es cuando se estaba coronando el Joker y cuando se estaba realmente siendo el Joker. O sea, en ese momento nacieron los dos al mismo tiempo, güey. Se me hizo así como que, wow, qué manera de ponerlo y qué manera de enseñarlo, o sea... Ok, bueno, mira, entonces yo ahí porque yo me sorprendí porque dije, ah, mira, no fue el Joker. Ok, yo siempre creí que la historia del Joker era que mató a los papás, güey, uh-huh, que por eso se odiaban. No, pero volvemos a lo mismo, o sea, la historia del Joker nunca lo vamos a saber. Nos van a presentar millones, pero no vamos a saber. Pero bueno, pero en la de Jack Nicholson sí muestra, ajá, eso, ¿no? Sí, Jack Nicholson es que lo mata. Correcto. ¿En la de Jack Nicholson mata a los papás de Batman? Sí. Oh, no sabía. Sí, o sea, no se sabe y de repente se ve así como que ya les dan la luz y se ve que es él. Mm. En el de Heath Ledger no hace referencia a eso, ¿verdad? No. Es un ladrón cualquiera, güey. Mm-hmm. Sí. Ok. Ah, ok, no, mira, yo sí creía que en los cómics era de que, es que lo mató. Entonces, me gustó, bueno, en mi mente que, fue el Joker el que lo mató. Mi mente fue que, mira, tiene sentido, güey. O sea, lo mata un ladrón. Mm-hmm. Inspirándose en la ideología de Arthur, sí, de que se crea el Joker, de que vamos en contra de todo esto. Entonces, a mí me gustó mucho que la familia Wayne estuviera en el teatro y cómo acomodar. Bueno, todos sabemos que salieron del teatro, se metieron en un callejón y los mataron. Eso es lo básico. Esa es la base. Sí. Nos han presentado muchas versiones y a mí me encantó eso de que ligaran la base que ya sabemos con. Lo nuevo de la película de que se está haciendo una revolución gracias a este güey. Sí. Una revolución que él ni quería empezar. No le valía madre, güey. No. No, pues él es que es lo que no entiendo, porque mató solamente a la gente que le hizo daño, pero no mató a la gente inocente. Hasta el final. Cuando sale del manicomio. Ella no le hizo nada y se ve sangre en los pies. Bueno, ahí sí ya se ve loco. ¿Ustedes qué onda con esa teoría de que en realidad todo se lo imaginó él? No creo. Sí, es lo que iba a decir. Hay diferentes teorías. Hay teorías de que le está contando... O sea, hay teorías de... O sea, la lógica yo creo que es de que le está contando todo el pedo a esta tipa. Uh-huh. Mira, es que yo esto y esto. Hay otra de que, pues sí, él siempre ha estado en el manicomio. Y para él fue una burla de que, no, sí, güey, pasó esto y esto y esto, y que nunca pasó. Uh-huh. Había otra teoría, güey, que dice, nada más que ahorita no la recuerdo, güey, pero la más fuerte. ¿Y la que pasó? Pasó, exacto. Uh-huh. Bueno, pues sí, esas son las tres versiones, o sea, bueno, pero te digo, muchos dicen, a lo mejor la escena del final es al principio, que escapa y después se pasa todo este desmadre. No. O lo está contando como que ya pasó. O se lo imaginó completamente. Ah. Ay, cabrón, no sé. ¿Quién sabe? Está raro. Yo prefiero... Pero es lo padre de la película, güey. Que te da... Sí. Te deja esa opción. Híjole, de pero es que si se lo imaginó... Qué chafa. Sí, yo pienso para que no. Para mi punto de vista, si todo se lo imaginó... Si todo fue en su cabeza... Qué chafa. Sí. O sea, no me hagas la película entonces. O sea... Bueno, aparte que se hicieron varios finales para esta película. Y de hecho, ya cuando se proyectó por primera vez ya en oficial, es cuando todos dijeron, entonces este final se quedó. Porque... Para evitar acá... termina de que Arthur Fleck... Ojalá nos los den los otros está finales. Está en un manicomio. Y había otro... había varios finales, no recuerdo cuántos eran. Pero otro era de que él quedaba libre. Quedaba completamente libre. Que cuando lo estaban idolatrando mientras asesinaban a Thomas y Martha Wayne, el vato se va y se va con todos y se va caminando con toda la multitud atrás de él, así como que sobra, nosotros te apoyamos. y ahí se acaba cuando él va caminando. Mi barrio me respalda. Exactamente, mi barrio me respalda. Pues yo prefiero pensar que sí fue verdad. A lo mejor que yo lo también estaba platicando, pero que sí fue verdad. O que en realidad pero sí entonces, pasó todo. ¿Tú crees que, o sea, sí mata a la terapeuta, a la psicóloga, güey? ¿O también es parte de este misticismo de que, pues, como lo interpretes tú? ¿Tú crees que sí, o bueno, que sí pasó o que fue todo en su mente? Ay, cabrón, es que... Mira, a mí me hicieron dudar precisamente en el episodio de Miseliano Supernova. Cuando él está, como dice la prima, cuando está arriba de la patrulla o del carro, que está así como que, ah, con toda la multitud, sí, y todos están aplaudiendo y la madre, él no tiene control de que un cabrón de la multitud se fue a matar a Thomas y McAvoy. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, si fue en su imaginación, pues entonces... Y eso lo dijo Wisto. ¿Cómo se pudo haber ahí... Uh-huh. Acoplado el otro güey a matar a los papás. ¿Cómo pudo el Joker haber sabido eso? Pero bueno, ahí está también una pinche curva que lanzaron, güey. O sea, se me hacía raro, pero yo sí creía de que, bueno, está saliendo con esta tipa, güey. Y de repente no, nos dimos cuenta que no. Yo desde el principio... Sí, yo también. Sí, es yo lo que cuando... les iba a decir. Yo serio? Desde el principio dije yo, esto se lo está imaginando, güey. Cuando el güey toca la puerta, la chava abre la puerta y este güey le planta un beso, dije, ni de pedo. Ajá. Okay. No puede sí, ser. Dije, no puede ser. Porque estaban presentando a un personaje totalmente diferente al que hemos estado viendo. Sí, dije, no, este güey muy apenas quiere a su mamá. No creo que pueda querer a alguien. O sea, no sé. Yo me rebotó para mucho. Para mí lo que me rebotó fue el hecho de que tuviera la valentía de ir a plantarle el beso a la chava. Sí, más que nada. Ajá. Porque más que nada, el amor, yo sí sentía que quería a la mamá. O sea, sí, yo sí nada más que estaba yo no lo vi muy así como que si no lo hubiera dejado. Que, ay, mamá, te amo y ni nada, pero si era un te voy a cuidar, sí, te voy a... Sí, hasta yo que sí se lo enteró vi y se sintió traicionado y entonces sí fue cuando la mató. Ah, pues mata a la mamá también, güey, sí, es cierto. Sí, con el almohadazo. Sí. Y pues a lo mejor, o sea, no estaba enamorado de la otra tipa, pero sí le gustaba bastante. Se lo imaginó en su cabeza. Sí, pero dije, no manches. Otra cosa que a mí también, cuando ya dije, es puro pedo, se la está imaginando, fue cuando él está en el cuarto del hospital cuando su mamá está está encamada y ella está ahí a un lado, dije, ay, cabrón, no sé, algo me pasó en esa escena. No, yo sí. O sea, a mí se me hizo que fue muy rápido para que ella ya estuviera bueno, también, ahí. No tanto rápido, pero también cuando la chava dijo, okay, ¿quieres un café? Voy a ir por café o algo así, ¿quieres algo? Y lo ato, no, estoy bien. Entonces ella se fue. No es que yo me considere acá psicólogo, no tengo nada de psicólogo. Al contrario, yo debería ir con uno. Pero, yo también. Sí, la neta. Pero yo tengo entendido que cuando alguien se imagina personas y que esa persona imaginaria se va y no vuelve, es de que ya las dejó para siempre. Yo tengo entendido. Ahí fue la última vez, ¿no? Esa fue la última vez que la vio. Y la chava ya no regresó. No pensé en eso. Y dije, a la madre, ¿qué está pasando? O sea, ¿y qué onda? ¿Y qué onda con otra chava? Que no sé qué. Cuando entra al departamento y que ella se le queda viendo y le dice, ¿qué haces aquí? Ajá. Dije, ahí está, a huevo, se la estaba imaginando. No, yo ya sabía, yo hasta le dije a mi acompañante, oye, se la está imaginando. Sí, soy de lo peor, güey, siempre le estoy haciendo spoilers al pobre. Por eso no vamos al cine con la prima. Ya ¿no? sé. Aparte de que la prima fue a la premiere, nosotros fuimos así a la versión de también fue la premiere Pepe. Lo no, estamos pues viendo al mismo donde tiempo. Estuvo Todd Phillips ahí presente. Tú aplaudiste por 9 minutos. Bueno. Oye, acá la prima. Ah, ya sé. Mira, el güey lo van a arrestar. se van a liberar. A los 10 minutos, no, güey. Mira, se va a... ¡Opérate! ¡Bótate! No, wow, fíjate que... O sea, yo no me puse atención. Sí se me hizo raro, güey, la neta. Pero no lo... O sea... En mi mente no pensé, se lo está imaginando, curiosamente. O sea, yo dije, se me hizo raro todo. La interacción se me hizo raro. Y más como cuando lo va a ver en el teatro, güey. Bueno, no en el teatro, en el stand-up. Ah, sí, el stand-up. Y pues le va súper mal y ella de que no, te va muy bien, te fue muy bien y la chingada, güey. Entonces yo dije, pues está muy pinche raro. Pero dije, bueno, el típico que pues está queriendo quedarle bien, ¿verdad? No le vas a decir apestas. Sí. Exactamente. Pero no, güey, la neta no. Yo creo que yo a lo mejor ahí supe porque ella no sintió como la pena ajena. ¿Sí me entiendes? Como que si estás viendo que alguien se está atacando de la risa y no está pudiendo decir un chiste y todo eso, sientes, o sea, y vas con esa persona, sientes así como que, Ah, cabrón. Pero es que no todos son así. O sea, hay gente que sí dice, no, por apoyo moral, lo quiero hacer sentir bien y le voy a echar. Lo vas a hacer sentir bien, pero en tu rostro se va a reflejar. Por ejemplo, ella no estaba con él. Cuando él estaba en el escenario y ella estaba, y la estaban dando a ella mientras él le estaba contando el chiste, era para que se viera en su rostro que está así como, y le está yendo mal. Ay, pero voy a fingir que le va a ir bien. Sí, no me entiendes, no, esa escena no me se causó vio lástima, nada. Me causó dolor, güey. Exactamente, incomodó mucho esa escena. Dije, pobre, güey, pobre. Sentí su dolor, como decía la prima, güey. Sí. O sea, dices, madre. Porque igual a todos nos ha pasado, güey. No así de esa manera, pero. O hemos sufrido bullying de cierta manera. Sí, güey, o sea. O te has incomodado así enfrente de gente. De gente, claro. Entonces, y dices, digo, no sé qué decir. Y te pones nervioso. Y obviamente el miedo escénico a todos nos pasa. A todos nos pasa, exacto. Ay, oigan, ¿en algún momento pasó por su mente que iba a matar a Robert De Niro? No, ese sí fue mi... Yo ahí lo que pensé que iba a pasar es que se iba a suicidar. Yo también. No, net, mira, ¿se acuerdan que les dije? Ah, es que vi una escena, güey. O sea, y yo nada más porque, o sea, estaba viendo... ¿Esa qué fue la que viste, güey? Sí, o sea, literalmente la escena de que está de que... cuando ya le está reclamando, no toda la secuencia, sino de que... Claro. Es que tú, que quién sabe qué, que quién sabe qué, pum, le disparó. Honestamente, cuando la vi, dije... Ok, mató a Robert De Niro. No hay pedo, güey. Dije, a lo mejor es el principio, a lo mejor es la mitad. No lo sé. Sí. Entonces, este... Y es una parte importante de la película. Eso fue de las que más me sorprendieron, güey. Sí, y me acuerdo que Alex me dice... Cuando le dije a Alex, le dije, pues no me la arruinaron, mijo. Pues sí, güey, yo creía que se iba a matar y yo, ah, cabrón, sí es cierto. O sea, yo en todo momento, yo, ya cuando vi la secuencia dije, lo va a matar. No pensé que así iba a terminar, bueno, que iba a ser como quien dice el principio del final. Sí, sí, sí. Este, pero sí, porque, pero me decía, no, güey, es que, me dice, yo que no había visto esa escena, güey, creía que se iba a matar. Por eso les preguntaba a ustedes, me dice, güey, porque era bien, todo eso nos lo presentó, güey, de que estaba contando su chiste y se apuntaba. Dije, y aparte, se va a matar. Y aparte, o sea... Hasta el momento que le empezó a decir, me trajiste aquí para burlarte de mí, yo todavía sentía como que él todavía lo admiraba a Robert De Niro. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, que todavía... No, que no le tenía coraje, que estaba ahí porque se sentía bien y sabía que se iba a ganar al público y todo eso. Que en su mente eso es lo que pensaba. Okay, pero no, ya pues cuando le disparó... Oigan, por cierto... Yo no sé si he visto en otra película un disparo así. O sea, se vio muy... What the fuck? O sea, se vio de más. Se vio muy real. Se vio muy gráfica. Hay gente que cuando yo estaba en el cine, gente le dice así como que... Ay, como que la disturbió mucho. ¿O no? No, yo estaba así, güey. No sé. Estaba así. Yo creo que la gente que estaba a mi alrededor nomás me vio su coco. Yo no me quedé así como que... Oh. Me abrí la boca nomás de que... Sí, okay, pasó. No, bueno, entonces te digo, entonces sí me la arruinaron, güey. Sí, porque yo ya estaba que... ¡Ah, ya lo va a matar! Dije, aquí lo va a matar. Me imagino que me todo lo que dice. Se va a morir, ¿eh? Se va a morir, ¿no? Se va a morir, ¿sabes? Oye, no, qué culero, güey. No veas esas cosas, Pepe. Me des unos palomitos y lo mata, ¿eh, güey? Oye, un güey acá de que... Pues está con Robert De Niro. Y vengo, no, compadre, no se vaya porque lo va a matar. No, güey. Ahí en el balazo, güey. Espérate. Se ve con madre. Y así nada más viéndole, pues no está pasando. No, espérate, ahorita se va a enojar y le va a disparar, güey. Espérate. Una experiencia... ¿Qué? Hablando de eso de arruinar películas, había un chavo, el típico grupito de 3-4 güeyes que van al cine y son desmadrosos y gritan y quieren que todo el mundo voltee a verlos y la madre. Ugh. Ellos estaban en la sala donde yo estaba. ¿La del Joker? Toda la función se la pasaron bien. De hecho, o sea, a mí no me tocó el típico güey que mastica o que se echa el jocho y huele a cebolla. Sí. Nada de eso. La verdad, estuvo bien agradable mi función. Nadie riéndose, nada más cuando se tenían que reír, etcétera. Entonces, esos güeyes salen y empiezan de que, ¡oh, que no se caigan en el pasillo! Grite y grite y que... Y dices, ¡no mames! Y luego dice un güey, ¡chingado, yo quería que saliera Batman! Pues, ¿no creen que toda la fila que estaba ahí se quedaron así como que, ¡no mames, cabrón! Haz de cuenta, todos Beto. ¡No mames, cabrón! Y le empezaron a gritar. Porque los güeyes dijeron que no salía Batman. Ay, no mames. No, hombre, los güey. Llegó un güey así del cine, así como que... ¡Sálganse la chingada! ¡Sálganse! Eso le arruinó la película a muchas personas. Y yo así como pero que... Pero si era sabido, güey. Sí, güey. ¿Eh? Era sabido que no salía, güey. Yo sé, ese es mi punto. En los trailers te enseñan a pues Bruce, sí, también, güey. Pero qué, cabrón. Qué pendejetes también las personas, esas personas que les hicieron eso. Exactamente, eso es como que lo curioso, como que lo irónico de que, oye, es que no vienes a ver una película de Batman. ¿Por qué chingados te emputas? Ay, la gente, no. Hace que levantaron palomitas a los chavos y así como que... No mames, o sea, neta, es algo básico que tienes que saber. Es que mira, mucha gente, es lo malo de... O sea, mucha gente va... O sea, ni siquiera sabe nada de la película, van y se meten y... Sí. Y ya, o sea, pues obviamente te van a arruinar algo. Pues. Miren, en una sala como, ponle tú, 100 personas, yo creo que 15 van de a huevo. Aunque esté llena la sala, van de a huevo. Yo creo que mi acompañante iba de a huevo, güey. Qué monta madre. Pero sí le gustó. Sí le gustó. Que quede claro. ¿Sí le gustó? Sí, sí le gustó. Es buena, la película es buena. Sí, mira, como dice Pepe, y aquí pues sí aplica. La película no es para todos. Mucha gente espera llegar y ver escenas de acción por computadora y etcétera. No, y sea, que, oh, que salió una explosión y la madre. No, esta es una película. Pues más seria, más aterrizada. Psicológica. Psicológica, exactamente. Entonces, si no sabes apreciar ese tipo de películas, aunque sea de un personaje de un cómic, pero pues si no sabes apreciar ese tipo de películas, y si te esperas ver una película de Avengers, no la vas a ver acá. No es así. No es así. Y no, mucha gente también dice eso. Es que no se parece a ningún Avenger. Es que no se parece a ninguno. Gracias a Dios. Creo que fue un golpe de autoridad, güey, de DC, que creo que nada más va a ser este, honestamente. Bien de acuerdo. Pero fue un golpe de que, ah, ya se divirtieron los niños. Ya. Exacto. A huevo. Es lo mismo que pensé, güey. Ya dejaron de hacer su comedia, sus after credits, güey, sus estos, ya. Ok, bueno, aquí va. ¡Pum! Sí, esos chingazo. Esos planetas marcianos y lo que... ¡Órale, pues va! Ahora sigo, miren, yo y ¡pum! No es por nada, pero... O sea, a mí me gustan... Ustedes saben, me gustan mucho las películas de los Avengers y todo, pero... ¡Sí! O sea, la diferencia... es grandísima con el Joker. Es que o sea, me gustó mucho público, más el Joker. Sí. Y a sí. Beto me va a matar. A Beto le siguen gustando más. Oigan, los Avengers. Ya ven que yo les he dicho que yo realmente veo una película una vez, güey, y ya, güey. O sea, difícilmente me pongo a ver la película. O sea, si ya la vi en el cine y esto. Sí, la sí. otra vez vi la de Endgame. Creo que ya lo dije. No sé si lo dije en el podcast, güey. O se lo dije a la mayoría de la gente. Pues ya como que se me quitó el encanto, güey. La vi, se me hizo una película aburrida, güey, lenta, así como que, ay, ya, güey, no, tediosa, güey. Desde el principio, ¿se acuerdan que les dije? Sí. No, yo en el cine me dio la emoción de que no mames. Bueno, también me estaba medio durmiendo en el cine, pues dije, bueno, estoy cansado, güey, no hay pedo. La vi ya en la casa, güey, así como que, ay, Dios mío, que ya se acaba esta madre, güey, o sea... Es pesada la película. Bastante pesada. Y... Es muchas cosas, güey, muchas historias, güey. O sea, todo lo bueno comienza hasta la guerra. La segunda mitad llegué. De la película. Sí. Y sí, en ese momento, sí. Pues sí, era la novedad. Y obviamente cuando la ves por primera vez y no sabes nada, sí. Pues qué chingón, porque sí te entretiene mucho. Pero ya verla otra vez, sabiendo todo lo que pasa, dices, híjole. Y ahorita estoy en un punto que estoy asqueado de los Avengers. Sí. O sea, yo agradezco mucho que DC haya hecho esta película de The Joker. No veo a un personaje de Marvel con ese grado de seriedad. Con fuerza, no. Con esa fuerza... Yo creo que ninguno de los actores ya se lo mataron, güey, que podría haber sido, bueno, que lo hemos dicho, Logan para mí también ha sido de las mejores películas de superhéroes. Sí, Logan era muy buena. Por lo mismo. Sí. Porque pues es el lado acá humano del personaje, güey. Pero es que volvemos al mismo, es que con esto nos damos cuenta de que pinche DC se apresuró, güey. Quiso hacer la copia que, órale, vamos. Vete a 6 cabrones y órale. Sí. Mejor. Yo creo que mejor, si lo hubieran hecho poco a poco. Y así como lo están haciendo, como hicieron esta película, cuando dices. Hubieras hecho una de Joker, hubieras hecho una nueva de Batman, otra de. Ay, cabrón, se van los personajes, güey. O sea, Wonder Woman, güey, no la metas todavía, güey. Dale más fuerza porque la primera estuvo buena, güey. Entonces, o sea. No sé, güey. O sí, sea, déjalos así respirar, como que... déjalos madurar. Sí. Déjalos, yo, la siguiente de Wonder Woman no le tengo tampoco muchas. No, la veo, a lo mejor, digo, ¿cómo puedo juzgar si ni siquiera hemos visto? ¡Ándale! La veo bien Guardianes de la Galaxia, güey. Sí. Así que, ¡música! Eso que las películas de los 80 se me hacen muy divertidas, pero... No, pero esta ya va a ser en los 80s. Por eso dije de los 80s, se me hace muy divertido. Ah, te entendí, 60s. Ajá. Sí, porque la tipografía y todo eso, o sea, con la pura imagen dije, ay, esta madre va a ser de que, sí. Todos bailemos, divertido, sí. Así como que, sí. Thor Ragnarok. ¿Cómo se llama? La de Harley Quinn, güey, que tiene un pinche nombre larguísimo, la película. Prey. Ajá. No lo sé también, güey. Nada que ver. Tampoco le tengo fe. Ahí es cuando digo, chingado, DC, o sea. Haz algo pues es que ese es el universo de DC, güey. El Joker no es parte de su universo. Y es lo... Mira, va a estar bien raro. O sea, es... Ay, no sé. No sé qué quieran hacer los de DC, pero... Yo tengo una pregunta. Está todo bien extraño. En villanos de Batman nada más. Porque yo no conozco tantos villanos así de DC. Yo conozco más los de Batman y creo que son los más famosos. Yo también. Sí, pues Batman. Una película similar a Joker de otro villano, ¿qué les gustaría? The Riddles. A mí sí me llama la atención. Sí. Pero es que a mí se me hace muy parecido a Joker ese. Sí, también. Nada más que, pues, en lugar de payaso, es un güey que le gustan los acertijos. ¿Sabes? Está mira, bien. A mí me hubiera gustado que desarrollaran más a Harvey Dent. Sí, es lo que te digo. El Two-Face. Harvey Dent hubiera estado. Él se metiera mucho en política, caras. Eso estaría interesante. Ajá. Pero es que siento que ahí este lo hizo muy bien. Me gustó cómo lo manejaron en la de Christopher Nolan. Me encantó. Pero es que Christopher Nolan sí manejó como quien dice su origen, güey. Sí. O sea, sí vimos todo el transcurso, güey. O sea... Pero de Two-Face. De Harvey Dent. Sí, güey. Harvey Dent. No, sí, pero... Pues es que fue bien rápido. Fue muy rápido. Pero pues vimos de que era el político ansioso de que voy a cambiar las cosas. Yo soy honesto. Sí, pero yo bueno, soy es que otro, se me hizo muy rápido. Así como que y ya. Siendo que pero Two-Face es que siento que darle una cosas. Película como que... Pues es que me vas a decir lo que ya me dijiste en la... ¿cómo se llama? Con Christopher Nolan, no lo sé. Es que miren, nadie como el Joker. O sea, en pocas palabras, güey. Siempre sigue el mejor de los villanos. Es que Batman tiene muchos villanos. Ahora, les voy a hacer una pregunta muy, muy fuerte. Prepárense. ¿Joker o Darth Vader? De los mejores villanos. Ay, cabrón, güey. Darth Vader. Ay, güey. Híjole, yo me quedo con el Joker. No, es que traes la emoción de la película nueva esta. A lo mejor, pero el Joker siempre me ha gustado. Yo, no, pues estoy tratando de ser subjetivo, o sea, o más bien objetivo. Entonces, yo me voy con Darth Vader. Bueno, es que será que nos han presentado tantas versiones del Joker. Exactamente. Exactamente, sí, cierto. Pero es que no quiero que me gane la emoción, güey, pero es que sí me gusta mucho el Joker, güey. Desde el Joker de Jack Nicholson, güey. Desde las caricaturas cuando éramos niños, güey. Sí, o sea, porque era una persona malvada, güey. Quería hacer el mal. Pero pues es que hay varias versiones, compadre. Eso es lo que era la de Jared Leto, así como que... Esa ni cuenta, güey. Bueno, sí, esa es ni existió. Exacto. Pero es que siempre... Oiga, ¿qué piensa que hará Jared Leto ahora? ¿Seguirá siendo Joker? Ay, se enojó el güey. Se enojó y reclamó. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no me invitaron a hacer esa película así como que, compadre? No. Ya tuviste tu oportunidad, ¿no? Cagado, cabrón. Pues él se ganó el Oscar una vez por la de... Texas. Sí, no. Estoy criticando como actor. Pero como Joker, y volvemos a lo mismo, bueno, creo que este Wico Madero lo dijo, ¿no? De que pues es que no le dieron historia, güey. Sí. De acuerdo. Y yo, pues sí, es que le cortaron demasiadas escenas, güey. Este Zack Snyder está en pláticas con Warner. No, por favor, amor, ya quiten ese güey, ya no lo no me gusta. No, espérate. No. Para que saquen la versión que él hizo de Batman v Superman. Ah. O sea. Ya ven que estuvo muy... La versión extendida. O sea, horrible. Uh-huh. Entonces él dijo, es que yo tenía otras cosas preparadas, pero con los cortes que me hicieron y que quítale esta escena y que todos que metieron mano, se hizo un desmadre. Varios... Y yo me veo como el culpable. Dice, esta no es mi visión. Si quieren culparme, yo quiero que vean mi visión, lo que yo hice. Y ya si quieren tirarme, tírenme. Pero no me tiren por algo que yo no hice, que yo no tuve el control. Es que parecían cortos. Mira, no. Estoy de acuerdo ahí. Parecían cortos, güey. Pero estoy no me gustas... Ahí. O sea, a lo mejor su historia tendrá una visión muy padre y todo eso, pero a mí no me gusta la manera en que él presenta la edición. A mí se me hace bien irreal. todas sus imágenes. O sea, no tienen fotografía, no tienen, o sea, es puro computadora y a mí no me gusta, pero para nada. Eso es lo que estoy diciendo, porque Warner, los chingones de Warner metieron mucha mano. No, pero es Zack Snyder, güey. También lo hizo en la película de 300 y lo hizo en la otra película de los superhéroes que no me acuerdo en este momento que se llama, que va a salir una serie en HBO. Pero mira, la de 300, a todo el mundo le encantó, y que la fotografía y que los tonos y que la madre. No, era pura computadora, güey. No, yo sé. Nomás digo que mucha gente le entendió, le encantó, y mucha gente que, la fotografía de 300 está con madre. A mí no me gustó esa película, honestamente. Me da una hueva. La película estaba padre, pero. Bueno, a mí sí me gustó. Pero. Definitivamente no me gusta su fotografía. O sea, se me hace bien irreal. Y si vamos a poner, se supone que estamos humanizando a los, los personajes. Era la cosa que estaban tratando de hacer en DC. Con ese tipo de imagen no está funcionando. Y es la visión de él, porque lo ha hecho en todas sus películas. No me puedo acordar el nombre de esa película de superhéroes que no son superhéroes tan famosos. Watchmen, ajá, en esa película, ¿se acuerdan? Se ve muy irreal también. Se ve súper irreal, o sea. Sí, cierto, sí, cierto, de este Snyder. A mí no me gusta, la verdad. Sí, a mí sí, me gustaría saber la opinión de la gente que está escuchando este podcast. Métanse a facebook.com/quemamadera. Ahí está el grupo, bueno, el link para la liga para que te puedas meter al grupo de WhatsApp. O coméntanos en Facebook, ahí en un post o algo. Y dinos, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te gustó de este episodio? A mí se me hace muy chida la película. Si no la has visto y te has aguantado todo este choro, ve a verla. A mí la verdad, yo sí la recomiendo. Yo sí la pienso obtener. Y la pienso ver otra vez. Que claro que, no sea dijo necesaria. Sí, no estoy diciendo mentiras. La voy a obtener de alguna manera. Por si. Oye, pero decías tierra. Que una escena que no entendiste. ¿Cuál sí, era? La del refrigerador, güey. Que el vato saca todo del refri. Y luego se mete. Sí. Y así como que. Ok. ¿Y? Pues es parte de la locura, ¿no? Yo lo veo como que lo vi, yo lo vi como que el punto ya clave. No, pero pues ya sabes que está loco. Pues sí, güey, pero volvemos a lo mismo. Este güey te quiso presentar los efectos. O sea, no sabes exactamente lo que la gente piensa, lo que la gente hace cuando está en ese nivel, a ese nivel de locura. Está sintiendo por dentro, güey, que se está quemando, güey. No sé. No sé. A mí me impactó mucho esa escena, güey. O sea, porque sí, como dices, pues y luego, pues sí, güey, pero estás viendo a una persona que sus facultades mentales están otra al borde pregunta. De... Bueno, sí, que continúa y luego... No, eso, pues sí. Otra pregunta, por ejemplo, en Miscelánea dicen... los dos chavos de Miscelánea, Wisto y Pari, dicen que ellos no piensan que mataron... Arthur Fleck mató a la chava y a la niña. Yo pienso que sí. ¿Ustedes qué piensan? No los mató. Yo pienso que no, sí. No creo. Yo pienso que sí, no sé por qué... Sí, no, el güey no sí la quería en realidad. O sea, en su mente se imaginó una relación. Pero está muy enojado. Cuando alguien está muy enojado, tiene problemas mentales. Pero creo que no lo hubieran puesto. Mira, yo creo que si las hubieran matado, lo hubieran pasado. Sí. Yo no sé. Yo pienso que no. Si yo hubiera sido el director o el guionista, yo hubiera dicho: si las va a matar, que las mate. O sea, que se vea. Digo, ya presentaste unas muertes crudas. Échale. La muerte que se me hizo bien cabrona. Yo creo que la de Robert De Niro pasa a segundo grado. No, a mí se La escena de donde entra su amigo el pelón. Y que con una tijera y es cabrón. Yo cabrón. Dije, sí, güey. Esa oye, escena. Pero no recuerdo bien. O sea, sí se ve que le... O sea, se la cámara se va a él, ¿no? O sea, ¿no se ve cuando le pega o sí? No, recuerdo bien. No, no se ve bien cuando le pega. Es movimiento de cámara. Es para crearte el efecto, ajá. O sea, la cámara voltea cuando le está pegando, cuando estás viendo a... todo así. Ajá. Pero cuando le sigue pegando ya nada más estás viendo a Joaquín, ¿verdad? No, sí se ve el... Poco, sí se ve, pero muy poquito. Son un segundo, dos segundos y ya. Es todo lo que pasa. Pero sí se ve. Y el chiste del enanito, chingado, se va a escuchar mal, pero discúlpame, Juanito, neta, pero híjole, a mí sí me dio risa. O sea, cuando... Y yo me di cuenta cuando el güey cierra la puerta y pone el pasador. Dije, ¿cómo se va a salir el enanito? ¿Porque sabías que lo iba a matar? No, no, no. Yo no sabía nada de la... Mira, honestamente, yo no soy de así que... ¡Ay! Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que, sí. ¡Ah, me estropeaste la película! Yo no había visto el trailer. Yo no había visto nada del Joker. ¿Ni el trailer habías visto? Ni el trailer había visto. De que de repente memes de que el güey salía bailando y la chingada. Ok, eso sí lo había visto porque por memes. Pero así que yo déjame meto a YouTube y dejo veo el trailer y a ver qué va a pasar o cómo va a estar la película. Lo analizo, no. No, honestamente no. Y no porque no quisiera, simplemente pues no, no pasó. Yo sí lo vi, soy de verlos, pero la neta pues, no me valió madre. O sea, no, no tampoco lo analicé ni nada. Y luego lo vi y dije, qué bueno que no lo vi porque pasan muchas escenas muy buenas de la película. Sí. Entonces no me las quería esperar. Mira, a mí una vez me dijeron, es que tú dijiste en qué mamadera que no te gustan los trailers. No, yo no dije que no me gustan los trailers. Lo que no me gusta es sentarme 20 minutos a ver trailers en el cine cuando ya los vi en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Aunque ya los hayas visto, dijo, me encanta. Esa persona que me dijo, Beto es el que no le gusta ver trailers. Ajá. Sí. A mí me molesta ir a sentarme al cine a ver trailers. O sea, trato de llegar tarde. Para nada más ya aventarme a lo mejor uno. Ya cuando están de que, ¡ay, esto! Y yo soy la única loca a la que le fascina. Sí, no. A mí es de que otra madre. Pero sí los veo. No los sobreanalizo como Beto. Y, es que me arruinaste la película. Pues no. Digo, obviamente cuando veo, los veo continuamente. Si los llego a ver varias veces es porque me gustó, güey, de que pues vamos a ver, el de Joker me gustó el trailer, güey, y ya de cierto a veces cuando veo la película se me olvidan las escenas, güey, pero en esta de Joker sí me acuerdo de las escenas, güey, sí me explico, güey, o sea, la cuando va a entrar a la a, cuando le abren el ¿cómo se llama? El telón, güey, cuando le dice, ¿me puedes presentar como Joker? Y todo eso, ahí pues obviamente me acordé del trailer, güey, pero en general a veces es de que, cabrón, eso estaba en el trailer, porque a veces quitan escenas del trailer, güey, o sea, porque el trailer te lo presentan a veces cuando la película ni siquiera está terminada de editar. Y ya cuando, pues, las editan. Como ahí está, no sé si recuerdan las primeras imágenes, las primeras fotos de esta película. Es de una escena que no salió, güey. Que se ve cuando está discutiendo con se podría decir, con su amigo. Bueno, al que mata. Pero antes, yo creo que cuando lo despiden, güey, se ve que se va enojado por las calles, güey. Entonces, el güey va y le reclama y no sé qué. Entonces, no esa interacción, las fotos. No, sí, no, de hecho, sí, de hecho, ya sobre todo en Twitter, güey, empezó a salir de que, miren esta escena que nunca pusieron. No es una escena real, bueno, no es de que sea real, sino no es escena de la película, sino de que un güey grabando, yo creo que alguien que iba pasando o alguien del set grabó. Entonces se ve de lejos Joaquín que está interactuando y todo eso. Eso fue las primeras imágenes de que tenemos las primeras fotos de Joker. Se vio esa parte. Sí, lo recuerdo. Sí recuerdo haber visto esa pero foto. Pero esa no salió en la película, güey. Entonces te quedas de que, ok. Oigan, no mamen. Bueno, varias cosillas de que ha hecho esta película, güey. ¿No vieron la entrevista que le hizo Jimmy Kimmel a Joaquín Phoenix? Todavía no, güey. No la he visto. Todavía no la veo. Pinche entrevista incómoda, güey. Y la neta, pinche Jimmy Kimmel que se vaya a chingar a su madre, güey. O sea, entonces no la veo. La neta. ¡Véanla! No, está, bueno, es que pone a Joaquín tan incómodo, güey. Bueno, si no lo han visto, bueno, ustedes lo van a ver, pero lo tengo que decir. Haz de cuenta que, pues sí, o sea... De por sí sabemos que Joaquín Phoenix, su persona es una persona. Es una persona muy oscura, es un actor muy oscuro, la neta. Y su pero reflejado con su personalidad, güey. Sí, o sea, es una persona esto, entonces si no se siente incómodo, lo hace, güey. Pero bueno, están hablando de la película, el güey dice, no, pues sí, yo traté de llevarme problemas, porque también no hay rumores, sino que hasta el mismo director dijo, güey, que él y que Joaquín y Robert De Niro se odiaban, güey. Se odiaban, güey. ¿Joaquín porque... y Robert De Niro? Sí, qué triste. Porque Joaquín era de que, ok, vamos a leer las escenas para practicar. Y Joaquín le decía, no, güey, yo no practico, a mí como me salga. Entonces Robert De Niro, que pues, ¿quién chingados te crees, güey? Pinche mocosito, güey, aquí se viene, o sea, tienes que poco profesional, etcétera, pues etcétera. Pues es de la vieja guardia, que el compadre. Es de la vieja guardia, güey. Entonces Joaquín de que no, güey, en el momento me tiene que salir, güey. A mí yo nada más lo leo y el director me dice, quiero más fuerza. Y el güey se lo imagina y lo hace. Eso es el estilo de Joaquín. ¿Sí? Entonces que chocaron cabroncísimo. Wow. Que lo bueno que no lo vimos en la película, güey, la neta. O sea, no vimos porque ese... Porque Joaquín es un súper buen actor. Sí, entonces obviamente ya habían estos rumores de que pues fue incómodo y la chingada. Entonces Joaquín está diciéndole, no, pues sí, estuvo padre. O sea, Joaquín en la entrevista diciendo, pues estuvo padre la relación, tuvimos buena relación. Y el Jimmy le dice, ah, qué curioso que digas esto, porque mira, tengo este clip que nos mandó Todd, en la cual pues se ve todo lo contrario. Vamos a verlo. Y Joaquín así como que, ¿de qué chingados estás hablando, güey? Ponen un clip, güey, behind the scene, güey. Es la escena cuando está en el espejo. Maquillándose. Bueno, no recuerdo bien. Rayado. No. Está toda la cara blanca. Creo que se está maquillando. Bueno, la escena no recuerdo bien cuál es, güey. O sea, y en la película la secuencia, ¿no? Sí. Pero se ve que Joaquín se está maquillando. Entonces se ve a Joaquín decirle, ya cállate, cabrón, ya cállate. Entonces el güey trata de hacer la escena de que, ya, güey, me tienes harto, déjame estar hablando en el susurrando al oído, güey. Entonces le dice, está bien. Hacia el güey de que está bien, ya, no me voy a enojar, vamos a hacer esta escena. Y el güey así como que intentaba meterse en el papel de que, no, güey, es que ya la arruinaste. Entonces no se escucha que le dice la persona que está hablando, pero le dice... ¿Cómo te atreves a decirme que soy una pinche diva? La chingada, hasta me dijiste Cher, güey, cabrón, no mames. Entonces, lo único, la interacción con esta persona, nunca se escucha a la persona, pero se escucha a Joaquín respondiéndole que, ¿cómo chingados te atreves a decirme Cher? Que no soy una diva, pero es que no mames, me estás jodiendo, güey. Yo ya estaba enfocado y me desconcentraste, hijo de tu pinche madre. Entonces regresan ya a la escena y Joaquín así como que... puta, güey. Y el Jimmy Kimmel, ¡ja, ja, ja, ja, ja! Y el güey así como que, no, pues esto es súper incómodo. Definitivamente. Le dijo, pues es que esto no se tendría que haber salido porque pues esto no sale nunca. No, pero es que dinos, ¿qué está pasando? Dijo, bueno, primero que nada le quiero pedir perdón a fulanito de tal, güey, no era el director, güey, era de aquí, pues alguien, güey. Me dice, le quiero pedir perdón, pero... porque pues sobre todo esto quedó, eso ya había pasado hace mucho, no tenía que haber salido al público, no sé por qué lo estás poniendo, güey. Y sí le dice que, pero pues es que no mames, güey, el güey me estaba de que hablando al oído, güey, pues me desconcentraba, güey. Pero me dice, pues eso pasa, pero qué mal que ustedes lo tuvieron que ver. Y Jimmy quedó el cagado de risa, güey, jajajaja. Y así como que, hijos de su puta madre, güey. Entonces ahorita, o sea, hay las teorías de que no, es que lo quisieron quemar, güey, etcétera, etcétera. A lo mejor Robert De Niro, a lo mejor Todd, güey. O sea, no sé, güey. Pero sí estuvo muy incómoda esa pinche entrevista, güey, la neta. Sí, qué mal. Sí. Antes aquel güey no recreó la escena del Joker y bueno. Ándele. Bueno. Sí, no. Ajá, no. Entonces porque le dice, ay, tengo miedo. Entonces, o sea, creo que lo primero que le dice con Jimmy Kimmel, ay, es que tengo miedo, la acabo de ver, no vas a hacer algo. Y el güey dice, soy actor, güey, eso es una película. Desde ese principio empezó así incómoda la entrevista, güey. Después de eso, ya, estuvo mala la entrevista. Lo ves ya, creo, no sé si fue el mismo día o los días siguientes, lo ves con el otro güey, con Jimmy Fallon, güey, completamente opuesto, güey. Aparte creo que son conocidos o amigos, güey. Entonces era una interacción muy diferente, güey. Pero sí, la neta, sí, se me hizo muy fuera de lugar, güey, que enseñaran esa imagen, güey. Esa es su imprudencia. Sí. Sí, demasiado. Es mucha imprudencia. Y yo, pues no, así como no la he visto, pero así como me la cuentas. Sí, no. Qué mal pedo. Sí, la voy a ver, sí la quiero ver. Yo no la voy a ver. Quizá por morbo, pero sí. Pero ¿habían escuchado del morbo o no? Yo he escuchado lo de Cher. Yo sí lo había escuchado. Pero la verdad es que ni lo quise ver porque digo, o sea, me van a quitar de la mente el seguir pensando que Joaquín Phoenix es un muy buen actor y. Pues no, pero es que eso no se lo va a quitar. Eso no se lo va a quitar. Sí, no, pero la neta, te digo, a mí, porque pues, te digo, a mí honestamente no es de aquí del Joker, güey, creo que desde una amiga me decía, ay, desde Gladiador, le digo, no, mija, yo desde, me acuerdo mucho de To Die For, del 95 con Nicole Kidman, güey, me acuerdo de Joaquín Phoenix desde esas épocas, güey, entonces se me ha hecho siempre muy bueno. Lo que a mí me gusta de Joaquín Phoenix es de que no hace cualquier película. Uh-huh. Ah, no. Y no, los papeles que le ponen, hijo es su madre. El vato lo saca muy bien. Sí. ¿Vieron recientemente la de que he won't get along? He won't get. Bueno, algo así, que no se va a ir muy lejos a pie o algo así. No. Película super underground, güey. Muy buena, güey. O sea, el vato es un silla de ruedas, güey. Y el güey, pues está. Pues está enojado con la vida, güey. Entonces, creo que es alcohólico, güey. Pero, pues, me dicen, pues sí, güey. Pues es que... Creo que yo la primera vez que lo vi fue en... cuando la hizo de Johnny Cash. En la Walk the Line. Ah, Walk the Line. Uh-huh. Sí, muy buena. Sí. Sí. Bueno, antes, para no quedarme con las ganas, me encantaron sus bailecitos, güey. Los bailecitos de Joaquín Phoenix. Ay, sí, los amé, güey. Era como que... Sí. Súper divertido. Ahorita que... No. O sea, es que toda esa entrevista estuvo mal. Perdón que vuelva a la entrevista, pero me acordé por lo que dijiste del baile, güey. Porque el güey le dice, oye, ¿y los bailes qué pedo, güey? Pues sí bailas en tu casa. Y la madre me dijo, le volvió a decir, pues es que soy actor, güey. Pues practiqué los bailes y la chingada. Ah, oye, pero te salió natural. Y el güey dijo, bueno, pues el güey tratando también así como que, pues no, güey. Pues es que a mí siempre me ha gustado bailar, güey. Ah, ¿poco? Sí, o sea, pues sí, güey, bailaba en la prepa, güey, con los de chavo. Y el güey así como que, ok, ya eras conocido. Y el güey, pues no conocido, güey, pero pues me gustaba el baile. Híjole, entonces no. Así que el güey le, o sea, todo el pero ¿cómo bailaba? ¿Qué estilo bailaba? Si el güey le decía, pues breakdance, o sea, me gustaba, pues obviamente, pues las épocas en los 80s, dijo, pues a mí me gustaba bailar breakdance y me pone a bailar. Entonces todavía le dice el Jimmy, pero lo hacías así en la calle. Me dice, no, güey, pues yo soy una persona así como que tímida, pues lo hacía en mi cuarto. Entonces el güey se suelta riendo. Uy, no me imagino tú solo ahí bailando, que quién sabe qué, que no necesitabas la aprobación de la gente. Y el güey, pues no, yo lo que hago es por mi gusto, no por la aprobación de la gente. O sea, toda la pinche entrevista fue mala. Igual Joaquín Phoenix ya iba como, se escucha en lo que me platicas como que lleva predispuesto, ¿no? Porque desde la primera pregunta dices que ya... Sí, ya estaba predispuesto. Y si dices, o sea, que no fue sé todo que... lo contrario con Jimmy Fallon, pues entonces sí, a la mejor... Bueno, de por sí el güey dice que no le gusta dar ese tipo de entrevistas. O sea, no le gusta Makes ir a que le pregunten. Porque como tú dices, es tímido, se le nota. Sí. Entonces, pero sí, desde un principio se veía el güey incómodo. No sé si hayan tenido alguna experiencia previa. No sé si te acuerden, que cuando hizo una película que fue un documental, pero que es burla, de que se supone que se retira de la actuación para ser rapero. No, me acuerdo. Se llama I'm Still Here. Entonces, el güey se anunció su retiro. O sea, todo fue una broma, pero se lo tomó tan a personal porque el güey anuncia su retiro. Uh-huh. Y el güey se ve todo greñudo y así se presenta en los talk shows. Y creo que era... ¿cómo se llamaba el señor antes? Letterman. Letterman, ajá. Entonces, lo está entrevistando y el güey todo ido, así como que... Ah, no, pues sí, güey. Entonces, o sea, hasta Lederman le cortó la entrevista. Ok, y ya después, o sea, la gente que qué pedo con Joaquín Phoenix. No mames, güey, estaba drogado. ¿Qué pasó? Pero etcétera, es que es un súper actor, pero de método, güey. O sea, mete totalmente. Después salió este documental. Te digo, mockumentary. No sé cuál sea el término en español. Uh-huh. Bueno, ni en inglés lo sé decir. Pero es cuando es la burla de un documental. Y te digo, se ve de que, pues sí, o sea, todo eso fue preparado, o sea, cambió su aspecto, se puso todo greñudo porque quería ser rapero. Pero mientras todo este proceso la gente no sabía, nada más salían videos de que Joaquín Phoenix actuó muy raro porque se puso a rapear, o hizo esto, hizo el otro. Y ya después vimos que era una película, era un documental dirigido, de hecho, por el hermano por Casey Affleck. Entonces, pero sí, o sea, pero ahí también ves cómo es este güey, pues introvertido, ¿no? El Joaquín. Sí. No, pues está raro. Pero sí, ahorita los bailecitos, te digo, le bailó, le digo, se rió Jimmy Kimmel de que pues el güey decía que le gustaba bailar. Entonces, te digo, dicha entrevista sí estuvo. Pues bailó muy bien. Sí, bailó bien. Pero sí, o sea... La escena de las escaleras, aparte de la fotografía, aparte de la edición, aparte del baile, aparte de su actuación, I mean... He escuchado que la gente no les gustó la canción que pusieron. Me encantó. Ah, sí. A mí me encantó. Bueno, pero es que la gente no le gusta porque esa canción la escribió un güey que está ahorita en la cárcel por pedofilia. Ah, pues mira, a mí eso me vale reventando cacahuate. Pues, pero la gente está diciendo... A mí no me gusta que pongan música comercial en las películas, eso es, ya lo he dicho. Pero no fue tan comercial, güey. Pues güey, vas al estadio, vas al juego y no sé qué, tum, tum, tum, tum, tum, y dices... Oh, sí, es cierto. Ah, no, yo decía otra canción. Pero para a mí lo que se me hace padre es como, ok, es ahí como que empezó a agarrar confianza. Como que esa canción la ponen siempre cuando en los equipos, como tú dices, de fútbol americano, como para empezar a que la gente se emocione y todo. Entonces a mí se me hace que... Pero con tanto billete no puedes hacer una canción así. No, pues será, pero la gente ya conoce esta. La gente ya la relaciona. Entonces yo siento que ese fue lo que trató de hacer el director. El hecho de que dar a entender que él ya está... Eso es agarrando lo que confianza. No me gustó de la película. Lo único que no me gustó de la película fue eso, la canción. A mí se me hizo normal. O sea, no, la canción del este güey de pedofilia es otra. ¿Es otra? Creo que la de Pink and the Clown, creo que es. Y la gente, no voy a dar dinero. Ok. Pregunta, pues ya especial de Joker, ¿no? Pues sí, güey. Pues sí. Llevamos una hora y media, güey. Ay, no mames, ya una hora y media. Sí. Pues está bien, güey. Sí, sí, no, pero dije, ok, estaba viendo la lista y dije, no, este pedo no va a salir. O sea, 3 horas y media de episodio y la chingada. Que no, podemos sacar, ¿qué otras? A ver, ¿qué puse más de Joker, güey? Yo creo que así como está yo bien. Yo también, güey. De que proponen, no, o sea, pero podemos decir, ¿pero qué sigue? Ya podemos decir, no, bueno, podemos decir quién ha sido el mejor Joker, lo podemos hacer, poner el rango. Y puedes mencionar, oye, pero dice que una mujer va a ser a lo mejor el próximo Joker, ah, ok. Y a lo mejor algo chistoso, oye, güey, pues no mames, güey, dicen que... Se disparó la búsqueda de Joker, güey. Así nada más comentar, pero sí, todo Joker, güey. ¿Eso se dispara búsqueda de porno? No entiendo. Ah, bueno, no, pues lo explicas en el... Cuando lo explican, sí. Okay. Bueno, 3. Okay. Bueno, seguimos. Déjame ver, esto es en el 1.25, ok. 1.26. Ok. ¿Quién empieza? Yo estaba de que a mí no me molesta... La del música. Dinero. Uh-huh. La canción. Okay, a ver, déjame ver. 3, 2... Pues digo, a mí no me molesta. Y te digo, lo de la canción esta del pedofilia es creo que Bring Out the Joker. ¿Qué pasó, compadre? No te rías. ¿Lo dije mal o qué? No, me acordé de la canción. No sé, como que, pues bueno, a mí no me gustó, pero ok. A mí sí. Pues, o sea, no, te digo, no me molestó. Sí, ya recordé. Mira, no me acordaba cuál era la canción con la que estaba bailando, güey, hasta que ahorita que la dijo la prima, güey. Uh-huh. O sea, la escena me gustó, la música yo creo que no le puse atención, me estaba poniéndole más atención a su manera de interpretar. Rara de bailar. Sí. Pero sí, pues sí me gustó, no le veo problemas. ¿Cuál es el mejor? Vamos a decir los primeros, el top 3 de Jokers, porque son bastantes. El no, top son 3. Tantos. Mira. Ay, güey, son como 7, 8. Mira, primero que nada, creo que tenemos que dejar a un lado a los de caricaturas, güey. Ah, o sea, no. Pues que, como me dijo mi compadre Gusto Madero, pues es que, bueno, si quieren agregar a los de caricatura, a dale, Mark, a mí no me parece. Es que es mi tercero, güey, o sea, no. Bueno, no, dale. Bueno, vamos a decir esto, de actores. ¿A quiénes? No, cada quien diga y que lo defienda. Okay. Honestamente, bueno, ya dale, que yo le estoy chingando, pues voy a darle, después tu prima. Bueno, pues este Joker sí... Está chido y todo lo que quieras, pero no es el Joker que yo conozco, entonces yo me quedo con Heath Ledger en mi número 1. Ajá. Este Joker sería mi número 2, porque pues la película estuvo bien chingona y no hay forma, o sea, no hay forma. Okay. Y Mark Hamill, la voz de Mark Hamill en mi del pero ya Joker, viste esa de la serie, caricatura. ¿Ya viste esa película? No, yo estoy hablando de las caricaturas de cuando estábamos chiquitos. Por eso, pero ya Joker. Las viste, si las has visto y si has visto cómo el Joker salió interpretado por Mark Hamill. Sí, cuando yo, o sea, si es el mismo que yo pienso que cuando era las caricaturas que veía cuando era niña, sí la es. Noventera, sí, ese es mi tercero. No la esté chingando. Sí, güey, no, pregunto porque dudar, mucha gente dice, es que Mark Hamill esto, y mucha gente piensa que Mark Hamill hizo la de The Killing Joke, y creo, entendido que no. Yo estoy hablando de las caricaturas con las que crecí. Las series animadas de los 90, güey. Cuando hubo este boom. Sí. Esa estoy hablando yo y ese es mi Joker, mi tercer Joker. Porque a mí Jack Nicholson no me gustó tanto. ¿Quién? Jack Nicholson como Joker, no. Okay. Oye, me encanta Jack Nicholson, que quede claro. Es su versión, es otra versión del Joker, más como... Como mafioso. De comedia. Y pues Jared Leto ni siquiera pita en mi Joker. No, yo creo que no está en la lista de nadie. Sí, no. Todavía bueno. veo el de Lego Batman, el Joker de Lego Batman. Uh-huh. O Batman Lego. Uh-huh. And más chingón que el de Jared Leto. Pepe. Uh-huh. Ok. Bueno, yo honestamente no voy a agregar a los de Lego. A los de caricaturas no los voy a agregar porque para mí siento de que pues sí, o sea... Es que, pues sí, la voz es irreconocible. O sea, la risa de Hamill, o sea, no mames, güey, chingón. Ajá. Pero no está, bueno, no está actuando sus características. O sea, no estamos viendo el rostro de Hamill. O sea, ¿qué dijimos ahora de Joaquín Phoenix? No mames, veías el dolor de su cara. Facial, muy bien. Entonces, correcto. Te digo, para mí, yo voy nada más a decir los Jokers de actores. O sea, Lego... caricaturas que siento que sí son una chingonada, la verdad, pues sí, de las mejores risas es de la de Hamill, pero los voy a dejar a un lado. ¿Sí? De actores, pues obviamente los que hemos visto, yo voy a pasar de abajo para arriba. Sí, Jared Leto creo que ha sido el peor. Lamentablemente creo que pues él se esforzó mucho, pero pues la película estaba tan mal hecha que pues terminó haciendo mal, pero sí lo forzó mucho. Después viene el César Romero, que fue el primer Joker que conocimos en las películas y en la serie. Me molesta muy, bueno, pero volvemos a lo mismo, era comedia, era más comedia. Que nada es esta, pero me molesta mucho el bigote, güey. O sea, la pintura sí, sobre el maquillaje el bigote. Encima del bigote, sí. Sí, porque a él le dijeron, te tienes que rasurar, compadre, el güey dijo, no. Porque pues ya el güey ya era un actor reconocido, era un actor veterano en sus 50s. Él dijo, nomás a cambiar la imagen. Si quieres, maquíllame si quieres. Y pues así. Pero sí me molesta mucho ver que se ve realmente el bigote, güey. Sí. Esos dos para mí sí son pues los piercitos. Y el top 3, pues sí. El tercer lugar... Ay, voy a poner a Jack Nicholson. Sí es el Joker que pues se podría decir que conocí. Pero pues sí, o sea, se me hace... Es que esas primeras de Batman, pues, era más cómico, güey. O sea, era más basado a cómics, más para sí, como que para niños, ¿no? Pero está muy interesante, güey. O sea, se me hizo interesante la interpretación de Jack Nicholson. La risa... No, pues, el caso es que él casi no finge la risa, güey. Pero... Pues, me gusta el personaje, ¿no? Pero Jack Nicholson sería el tercero. Y tan, tan, tan, tan, tan... Pues, obviamente, las otras dos opciones es Heath Ledger o Joaquín Phoenix. Me gustó mucho Joaquín Phoenix, la verdad, pero sí, yo creo que queda en segundo lugar Joaquín Phoenix y el primero Heath Ledger. ¿Por qué pongo a Heath Ledger? O sea, en vez de decir esto desde un principio y dejar los otros después, ¿verdad? ¿Cómo te gusta hacerlo? Bueno, es que Heath Ledger lo veo más como Joker, a Joaquín Phoenix lo veo como Arthur. Exacto. O sea, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor todos van a decir, gracias mamón, es lo mismo. No, o sea, sí, este güey estaba maquillado, pero porque era un payaso. O sea, ¿sí me explico? Pero conocí el lado humano de... O sea, si me dices, ¿quién es el mejor Arthur? Te voy a decir, pues el Joaquín. Si, ¿sí? ¿Quién es el mejor Joker? Pues Heath Ledger. Uh-huh. Como las discusiones que se han tenido siempre. ¿Quién es el mejor Bruce Wayne y quién es el mejor Batman? ¿Sí me explico? Sí. Entonces... Nada más, recalcando algo, Arthur Fleck me existe en no los cómics. Sí, ya sabemos. ¿Pero qué no? ¿Heath Ledger también se llama Arthur? No, nunca menciona su nombre. De hecho, incluso en esta película de Joker de Joaquín Phoenix se pone en duda si en realidad se llama Arthur o no. Porque la mamá que lo adoptó y que no sé qué, y que la, sí. Que según esto el acta de adopción, ahí viene otro nombre y que ella se lo cambió al final y que no sé qué. Pero entonces de Heath Ledger no. Ah, yo pensé que Arthur era todo. No menciona nombre. Es como les digo, o sea, el Joker nunca se va a saber. Ok, o sea, sí, porque yo pensaba, o sea, sabía que no era referencia a ningún cómic, ninguna película, pero pensé que el nombre era general para todos los Jokers. No. Ah, ok. Bueno, no, sí, pues sí. De todas maneras me quedo con, o sea, segundo lugar me sigo quedando con con Joaquín y Joker como personaje, sí. Pues sí, Heath Ledger. Yo estoy exactamente de acuerdo con Heath Ledger en primer lugar, Joaquín Phoenix en segundo y bueno, de actores Jack Nicholson de tercero. Y de interpretaciones de Joker, me voy con la prima. Tercero sería Mark Hamill. Yo creo que a pesar de que Heath Ledger tuvo como 20 o no sé cuántos minutos en toda la película de Dark Knight, Sí, sí, y siendo un personaje mucho secundario, se llevó la pinche película. Exacto. Sí. O sea, yo creo que si él hubiera tenido más participación, que de todos modos el Oscar se lo ganó, el reconocimiento se lo ganó. Uh-huh. Cuando este Christopher Nolan anuncia de que este güey iba a ser el Joker, todos aquí como que no mames, cómo ese güey, que la madre, no, lo madrearon por yo todos lados, pensé, el vaquerito maricón y que no sé qué, así decía la raza. Pues, y mira, nos cayó el hocico a todos. Yo no me quejaba, pero dije, ese güey, pues, y como no vi la del Secreto de la Montaña, pues, Pero ya cuando lo vi dije, no mames, qué chingón este güey se la aventó. Bueno, lamentablemente murió, etcétera, pero con los pocos minutos que tuvo en pantalla y con la actuación que hizo, se ganó el Oscar, siendo que él ni era el protagonista, siendo que compartió escena con otro villano, siendo que está el héroe, que es Batman, y que es el principal de la película. Uh-huh. Heath Ledger, chingón. Yeah. Joaquín Phoenix, sí, es muy bueno su Joker, es muy bueno su actuación, pero tuvo toda una película para desarrollar ese personaje. Exacto. Sí. Mi punto de vista. Y muy bien Joaquín Phoenix, pero sí. Sí, se le aplaude, bien, buen trabajo, pero pues compadre, lo del rey al rey. Simplemente Heath Ledger es el Joker y está muy cabrón que le quiten ese puesto. Sí. Tienen que poner a alguien súper chingón. Que casi le llegaba este... No, Joaquín fíjate Phoenix. Que yo creo que ni casi le llegaba. Creo que Joaquín Phoenix es un muy merecedor del segundo lugar. Y Heath Ledger, muy merecedor de su con primer lugar. La corona de oro, sí, del primer lugar. Pues sí. Sí, me hace que va a ser difícil que lo quiten, güey. O sea, y pues sí, obviamente ya los rumores, o sea, la crítica y todo, güey, lo ponen como favorito, güey, de para ganar el Oscar, güey. Honestamente, pues sí lo veo posible, güey, porque sí se transformó completamente. Fíjate que yo lo veo candidato. Ganador, hijo de su madre, no sé. Pero ay, candidato, pues es que fácil. Yo si no gana voy a hacer huelga, güey, a la chingada. Sí, es que pues, serio, o sea, de ponen verdad, a DiCaprio. Nunca alguien me había, alguien de hecho sentir tanta pena como Joaquín Phoenix en esta película. O sea, es que sí. No sé, ay, bueno, cabrón, anyway. Es que sientes el dolor. A mí nada más cuando, como les digo, que pues siempre llego, trato de llegar ya cuando están los trailers. Me acuerdo que iba llegando, iba saliendo, el típico que va saliendo una sala, uh-huh, y esto. Entonces lo único que escuché, una señora, no mames. Y yo, ah, chinga, qué pedo. Me dijo, no mames, desde los pinches primeros 10 minutos me ganó este cabrón. Me dije, ah, entonces está bueno. Sí, güey. O sea, la neta, sí. Oye, mira, pequeño, ¿cómo se llama? Paréntesis. Pequeño paréntesis, güey, estaba viendo en las películas de Joker, nada más Jack Nicholson ha tenido nombre, como quien dice, güey. Jack Nipper se llamaba el Joker antes de convertirse. Ajá. Ok, pero ni en la película original del 66, ni Jared Leto, ni Heath Ledger, ellos nada más han sido como Joker, güey, te digo. Entonces ahí sí fue mi error, yo pensé que todo era de que era, se sabía el nombre, güey, ¿no? Entonces no, nada más el personaje. No, y a Jack Nicholson le pusieron, bueno, ¿sí saben por qué siempre, casi siempre se llama Jack en sus películas? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, y bueno, esto no es nada nuevo, lo pueden buscar en internet, yo lo leí hace rato. Porque el güey, cuando están haciendo de que le dicen, oye, tu personaje es Pancho, güey. Y que, oye, Pancho, y el vato se queda así como que... Ah, soy yo, ¿verdad? Perdón, soy yo. Entonces se llama Jack Nicholson, le dije, ¿sabes qué? Ponle Jack para que este cabrón voltee. No mames. Esa es la razón que yo he leído, güey. Y que yo estoy enterado. Wey. Pueden buscarla y... Pues vieja guardia, güey, como dices. Exacto. Wey. Así como que, no. Ah, perdón, es que se me olvida que yo me llamo Pancho. Que mi no es Pancho. Manches. Ah, ok, está bien. Y luego de repente, ¡ey, Pancho! Que no sé qué. No, perdón, es que se me va, que me están hablando a mí. Y el güey ha dicho... bueno, yo leí eso, no vi videos, pero el güey según esto dijo de que es que a mí se me olvida el nombre de mi personaje. Y si estoy tan acostumbrado que todo el mundo me llama Jack, es por ejemplo si yo, digamos, de que Andrés y oye güey, te llamas, no sé, Federico, y así como que, ah, perdón güey, es que se me va, pues es que yo me llamo Andrés. Así, y por eso este güey le dice, ¿sabes qué güey? Jack, ya la chingada, Jack. Por eso en The Shining también se llama Jack. Por eso en el WhatsApp se llama Jack. Por eso en... Pues bueno, pero en general, pues yo creo que sí podemos decir que a todos nos gustó. Bueno, nosotros tres. Sí, la neta, sí. Mm-hmm. Sí, recomendamos la película. Coincidimos que Heath Ledger es lo mejor. ¿Escucharon algo de Beto? Porque Beto dijo que la fue a ver, Beto sí no. me comentó. Oye, no, que comentó. Sí le gustó sí. mucho y que ajá. salió del cine con muchas preguntas, pero de la vida. O sea, que se quedó de que no mames, güey. O sea, qué pedo. Pero pues sí. Okay. Es que sí te hace pensar la película. Dejando sí. de pedo, no, sí. de que, sí, sales madre. Como que... ¿Qué chingados pasó? O sea, ¿qué pasó? Uh-huh. Es que sí está incómoda, güey. Por eso te digo, sí. correctamente sí la... Ha sido la primera de DC o de superhéroes que es R, ¿no? Bueno, no. Ya Logan ya lo hizo, pero creo que de DC sí. De DC... No sé. Creo la que verdad sí, no sé. Güey. Yo la verdad no. No me atrevo tengo a decirte que sí. Creo que sí estaba leyendo que ha sido la calificación... R, sí es R, ¿verdad? R, en sí. Estados Unidos sí, es R. Tiene que. Tiene no, pero que me refiero está... que esa es la clasificación, sí, así como sí, que la... restringida. Restringida. Uh-huh. Ah, mira. Yo tampoco sabía. No sabía qué era, güey. Yo nada más veía R de que... Ay, todos wey, los días se aprende algo. La palabra con R del día es restringida. Oye, no, yo veía R de que... Esta película va a tener sexo, ya chingue. R respecto, sí, pues sí tiene sentido. Ay, güey. Pues bueno, no, pues comentarios sí, finales. No, pues vayan a verla, quien no la ha visto, comuníquense con nosotros, a la gente que le gustó, a la gente que no le gustó, escríbanos en Facebook, escríbanos en Instagram. Y también está el grupo de WhatsApp. Y véanla, está bien padre. Sales deprimido, pero está bien véanme, padre. Está bien bonita. Ahorita después de casa. Está bien bonita. Después de escuchar este episodio, alguien de que... Pues ya me la platicaron, ya para qué voy. Ya sé, güey. Oye, no, de hecho Claudiana, güey, que por no, cierto me dice... Ah, yo sé que no he andado ocupada, pero siempre los escucho. Que felicidades por los especiales. Te manda muchas flores a ti, mira, Sergio, también a ti. A ella también le gustó. Muy bien, pero, No. Sí, iba a haber un pero, obviamente. No todo rosa con Claudiana. No, a lo que voy, güey, es de que me da mucha risa, güey. Porque el episodio... El de antes de Liki Liki, el sindicato. Pues la primera episodio de la cuarta temporada. Ah, exactamente. Me dice, no lo he escuchado, yo por qué no. Pues es que dice en la descripción que dice Joker, entonces pues no lo quiero escuchar. Porque cuando hablé con ella no había visto la película, le dije, pero ¿cómo? Pues si la película todo no sale. Dice, ah, chingados, es cierto, ¿verdad? O sea, porque ese episodio salió el miércoles y la película salió el jueves. El Regioplex no funciona tan así, O sea, no crean. Sí, que... No está rápido. Sí, me dice, pero es que en la descripción dice Joker. Me dice, pues estábamos hablando del previo. Me dice, pues sean más específicos, cabrones, ¿no? De que, ay, lo que Joker. Me dice, pues... Pero de algo se tenía que quejar, güey. Sí, le dije... Claudiana, pero pues el episodio salió el miércoles, la película salió el jueves, o sea, ¿cómo chingados la pudimos haber visto? Ah, pues no sé. Entonces, y ya cuando salió el Liki Liki, dijo, no la voy a, porque no sabía. Me dijo, ah, lo bueno que es Liki Liki, o sea, no hablan toda del Joker. Y yo, no, pues no. Ah, bueno, déjame la veo. Entonces, sí, compadre, entonces ahí hay que decirle a Chu. Yo conozco gente que no la ha visto todavía. Pero no son fans ni de las películas. Yo creo que la gente que no la ha visto en este momento, ya casi 2 semanas o poquito más de 2 semanas que salió, es porque dicen o no les llama la atención y apenas están subiendo al carrito porque están diciendo, ay, todo el mundo está hablando de ella, tengo que verla ahora yo. Uh-huh. Los verdaderos fans ya la vimos. Ese es mi punto de vista. Sí. Pues sí. Oye, y le ha ido bien en taquilla, ¿no? Pues rompió récord de mejor estreno de octubre. Creo que sí. La neta, ni no sé cómo te hace rollo la taquilla. Yo nomás les digo, vayan a verla. Está chingona la película. Lleva 300 millones. Exacto. Más o menos. Sí, es para todos. O sea, vayan a verla. Y 50 millones le metieron a la película, ¿no? Fue hecha con... Sí. Y tampoco va a ser acá de que... ¡Oh! Y va a alcanzar a los Avengers. No, güey, No. Creo que sí es como dices, para fans, güey. La neta. Uh-huh. Sí, es para fans. Sí. Fans y los que se suban al tren del mame. Exactamente. Pero sí. Muy bien. Pues bueno, este fue el especial del Joker. Ahora sí, Claudiana, ya si no la viste y te aventaste todo el episodio, una hora y tanto, ya, ¿qué? 40 minutos, algo así. Pues es que Claudiana, bueno. Bueno, saludos a Claudiana, saludos a Alex. ¡Ay! Espérame. ¿Qué traes otro saludo? Sí, güey. Resulta compadre, que tenemos... Compadre, eso era el principio, sigue el guión. Yo sé, güey, pero se me olvidó, güey, se me olvidó. Tenemos nuevos seguidores en Instagram. Saludos a Arturo Rodríguez. Saludos, Arturo. Saludos. Camelia LF, Charlie León, Christine Abreu. Camelia La Tejana. Espérame, falta otro. Ah, es que están por orden alfabético. Penny Malpique. Y todos ellos llegaron a los especiales. Llegaron por medio de los especiales. De Conwisto, de Jonás, de WikiLeaky. Incluso de Enfermo por los Juegos también. Entonces, pues gracias por estarse sumando. De hecho, sí ha subido el número de suscriptores, el número de las escuchas que hemos tenido. Entonces, pues nada, qué bueno que les esté gustando este cotorreo. Esperamos tener más especiales, esperamos tener más episodios como el del sindicato. Están todos los episodios en Spotify. Si de repente se pierden algunos es por cláusulas de Spotify que no pone todos, pero se pueden meter a quemamadera.blogspot.com y ahí están todos los episodios sabidos por haber. También está el grupo de WhatsApp por si quieren unirse en facebook.com/quemamadera. Gracias y chingón a todos por escucharnos y qué bueno que les esté gustando este cotorreo. ¡Yay! ¡Saludos! Sí. Y esto fue todo por el especial del Joker. Me acompañaron la prima, bye bye. Pepe el Chaburruco y el servidor Andrés el Regio. Nos escuchamos muy pronto. ¡A huevo! Y pues vamos a bailar en las escaleras como el Joker. ¡Ea! ¡Tin, tin, tin!